Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su enemigo, Rul la Mutarrata del Yermo, les dice: bienvenidos, you sad sacks of shit. Hoy más que nunca vengo de enemigo. Hoy más que nunca, ¿por qué? No más. Porque hace calor, porque, ¿no? Hay veces que uno necesita sacar la agresividad, o sea, pues qué, no puedo. No, sí, no está bien, no arranca. Anyway, como les recordaba, esto es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, me cuesta un poco de trabajo acordarme ahora de eso, y todos los demás, menos Google Podcast próximamente, que ya no va a estar, pero cualquier cosa, ahí está el archivo en formato mp3 en archive.org para que lo descarguen y sea agnóstico a cualquier servicio de streaming que exista, deje de existir o vaya a existir, ¿no? Me sorprendiste. ¿Se puede utilizar la palabra agnóstico para eso? Oh, sí, mucho. En sistemas se usa mucho eso, Te juro que, mira, y no estoy tan lejos de ese ambiente, te juro que es la primera. ¿Sabes qué? Es probable que sea porque sí requiere un poquito más de vocabulario. Sí, fíjate, o sea, pequeño dato cultural, ahorita empezamos con el chisme con Mikeril. Cualquier, en sistemas, digamos que cuando creas algo, una pieza, un servicio, un lo que sea, que se habla con todo mundo y que se entiende que, pues, no importa si le llegan por web, le llegan por una aplicación móvil, si le llegan por, una aplicación por teléfono, o sea, digamos, una marcación o lo que sea, es agnóstico. Quiere decir que no importa quién le hable, pues todos le va a hablar. Entonces, eso es... sirve para más cosas, pero digamos que ese término es el de agnóstico. Sirve para todo. Holy shit, ok. Ok, lo voy a ocupar la próxima vez que en mi trabajo de Office Drone lo tenga que utilizar y voy a dar la misma respuesta, nada más para pantallar infelices. Ándale, sí, sí. Drone better. Ah, no, ¿verdad? Sí, como cárale, ahí está. Ok. Ok, me late mi manejo. Y pues bueno, entrando al chisme con Mikeril de la semana, pues mira, chisme con Mikeril no hay mucho, bueno, más o menos. Pero bueno, hay lanzamientos de manga que van a venir, lanzamientos que vienen de Marvel. Me gustaría rápidamente empezar con una nota que pues no está padre, la verdad, Ok. ¿Te acuerdas de Studio Gainax o Gainax? Sí, Simón. Que son los creadores de, bueno, el estudio que hizo Evangelion. Uh-huh. Bueno, se declaró en bancarrota hoy. Fuck. Y honestamente está feo, Está feo. O sea, deshonor para su vaca, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues, ahora cuento el chisme completo. Pues porque hubo malversación de fondos, hubo préstamos personales a los dueños, accionistas, etcétera, y altos ejecutivos. Hubo, creo que, evasión fiscal. Hubo de todo, Ah, o sea, lo normal dentro de las grandes compañías. Ah, ok, yo pensé que había alguna otra cosa. Ah, bueno, sí, aparte, uno de sus, creo que era su director. Ahora te digo que era... no era Hideaki Anno. Hideaki Anno, por cierto, se desligó de Gainax en el 2019. Y ya tiene su propio estudio. Estudio Kara. Que, por cierto, Estudio Kara es ahora dueño de la propiedad intelectual de Gainax. O sea, todo lo que tenga que ver con las propiedades que creó Gainax ahora son de Estudio Kara. No sé bien cómo pasó, pero el caso es que, o sea, te digo, bueno, aparte de todo lo que ya vimos que suele pasar en las empresas, bueno, a lo mejor esto también suele pasar, pero está bien feo, porque su presidente del estudio de animación, que es se llama Tomohiro Maki, 54 años de edad, fue arrestado, y fue arrestado por atacar sexualmente a una actriz de doblaje menor de edad. Mira, es más, lo que normalmente no pasa es que lo agarren. Pero ya lo agarraron. Eso fue desde 2020 y está sentenciado a prisión. Mira, ok. Pero pues sí, o sea, esa es la noticia de hoy que pasó con Gainax. Sacudió mucho, fíjate que llegó incluso a medios que no me esperaba. O sea, SDP Noticias, El Financiero, etcétera. O sea, como que fuera del ámbito del círculo ñoño en que nos movemos, pues hizo ruido. Y eso nos habla, la verdad, el impacto cultural que ha tenido el manga, el anime, la cultura pop y, desde luego, más específicamente, Evangelion. O sea, una serie que data de 1995 y, para bien o para mal, sigue dando de qué hablar y sigue habiendo productos de Evangelion, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Es me sorprende la cantidad de cosas de, legalmente licenciadas que existen de Evangelion. A la fecha sigo queriendo un Eva de juguete. Y hay de NECA, creo que hubo de Bandai. O sea, bueno, hay unos que están hermosos. No sé si es Cotobuquilla, pero está precioso, Sí, en general todos están bonitos, Déjame decirte que en general todos están pero chulos y re bonitos. No sé, es malo, no sé, chistoso, digámoslo así. Es que ves que hay dos series de Evangelion, o ya no sé cuántas, pero bueno, hubo la original y luego otra, ¿no? Sí, la que fue como serie de, como películas uvas, ¿no? Evangelion 1.0, 2.0, algo así, ¿no? Sí, sí, sí, como para arreglar ahí un poquito el asunto, ¿no? De la serie original se siguen haciendo cosas, pero son las menos, y es el tipo de Eva que a mí me gusta. Ah, pues sí. Sí, porque después sacaron otros diseños, ¿no? Incluso hay una chica nueva que no sé quién es, con un traje vestido de rosa y tiene, no sé qué Eva pilotea. Sí, no, ni idea. Y yo el que siempre busco es el Eva 01. Y todas las versiones que encuentro en Amazon, o están muy caras, ustedes disculparán, o hay unas medio raras, como que ya se le salió el chamuco ahí al Eva 01. Supongo que es algo que tiene que ver con la segunda serie de Evangelion, vete a saber. Y es así como que, ay, mejor otro día, compa. Me gusta cuando se sale el chamuco, pero la versión de que vimos. O sea, fue muy impactante esa escena, Sí, más bien la versión Berserker, ¿no? Ajá, exactamente. Esa era la padre, sí, se ve canijo. No la del primer episodio, creo que era como, ¿qué será? Como un episodio 12, 13, no me acuerdo, pero ya avanzada la serie. Y era una cosa rara verlo así, ¿no? Bueno, sí, también la del, técnicamente, segundo episodio, el primer ángel, también esa estaba padre. Sí, ok. Pero entonces, declarado en bancarrota por las prácticas normales que existen en las empresas, en todas las empresas de todo el mundo de hoy día. Sí. ¿Sabes qué? Suena bien feo, pero no sorprende. No sorprende. Y me da gusto de alguna manera que Hideaki ya no, pues tuvo la visión de decir, ¿saben qué? Bye. O sea, sí, exactamente. Eso sí está. Habla, ¿sabes qué? Y es que también yo creo que él tenía conocimiento de cómo estaba el asunto. Sí, conocimiento de primera mano, ¿no? Exacto, así que dijo, no, mejor al garete. Y qué bueno que tenga su estudio, que tenga sus marcas, o sea, que de alguna manera conserve la marca, pues, uno de los originales de Evangelion, por ejemplo, ¿no? Cierto. Sí, hoy andaba por ahí por el péndulo y hay un manga, ¿qué es qué? De Shinji Ikari Racing Project. Y así, ¿what? Caray. ¿Y sabes qué es? O sea, de veras que eso de agarrar como que un momento en el tiempo y sobre eso hacer una historia grandota no es privativo del cómic, ¿eh? O sea, lo pueden hacer en todos los medios. En el manga es esto. ¿Te acuerdas que hay un, creo que es en el episodio 25 o 26 cuando Shinji tiene una especie como de visión, como que la última tentación de Shinji Ikari, que es como que una vida normal, Rey está bien, sus papás están bien, Rey habla, es muy linda, o sea, es como un tipo manga, manga shoujo. Sí, bueno, eso, es muy creepy, ¿eh? Sí, eso básicamente es la historia de ese mundo. Ok, sí. No suena descabellado, ¿no? But it gets creepy. O sea, se supone que sí, o sea, como que es el nombre, el mundo acá, todo pachón, aparentemente, de Shinji Ikari, pero sí se pone raro, sí aparece Sally, todo ese rollo. Entonces, no, no lo he leído. Me refiero a que hace sentido de que lo hayan hecho, o sea, de que, ah, sí, vamos a agarrar esto para hacer un manga. Sí, 100%. ¿Sabes también qué otro? Ahorita que me acordé que igual es de un momento en el tiempo y sobre eso hicieron un relajo. Que está padre el relajo, ¿eh? Me gustó, pero... O sea, sí es un cash grab, pero es más fuerte que yo. Ok. Es este... Saint Seiya Soul of Gold. Alma de oro. ¿Eso de qué va tú? ¿Te acuerdas un momento específico del manga o el anime de Saint Seiya en la saga de Hades cuando se juntan todos los caballeros dorados, los 12, para destruir el muro de los lamentos, ¿no? Sí, que le echan este... 4 exclamaciones de Atena, ¿no? Pues sí, o sea, básicamente juntos ahí crean la luz solar en el inframundo para destruir el muro y que pasen Seiya y sus coristas, ¿no? Es que dice, ay, el narrador siempre, Seiya y los demás, Seiya y los demás, también se llaman. Y los demás dice, we're right fucking here, ¿no? Tenemos nombre. Ah, sí, Seiya 2, 3 y 4. Mamá. Y luego, como en el manga se pone que son medios hermanos, pues peor tantito, ¿no? Ah, bueno, sí es cierto. Imagínense. Dios, pues bueno, ese momento en el cual los caballeros de oro hacen sus magias para traer la luz del sol al inframundo, ¿te acuerdas que pues se mueren? ¿Sí? Desaparecen todos, las armaduras quedan vacías y no sé qué. Ah, bueno, pues se supone que en esta historia que crearon, que es Soul of Gold, no se murieron. Su cuerpo, su alma, etcétera. Fueron transportados a Asgard. ¿Por qué, Germano? Queda bien. Okay. Se supone que ese Asgard también es así como que esto es reboot o qué fregados. Porque no es. Que yo recuerdo, no estaba Hilda de Asgard. O sea, en esta versión no está Hilda de Asgard. Hay otros caballeros que no son los que ya habíamos visto. O sea, no sé si es como. Como que es de esas cosas chistosas como desviaciones. Porque. Haz de cuenta, ¿te acuerdas que la saga de Asgard es el relleno más asombroso que puede existir en el anime, ¿no? Sí, de veras, o sea, más de esos, por favor, sí, claro. O sea, realmente no está en el manga. Ajá. ¿A quién le importa si está tan asombroso? Está fucking awesome. Bueno, haz de cuenta que si siguiéramos la cronología solo del manga y vamos a esta escena de los caballeros dorados y todo el rollo y olvidamos que existió ese Asgard, entonces está este otro Asgard con esos caballeros de oro. O sea, que es como un spin-off animado, pero más del manga que del anime. Ok, qué raro. Es kind of weird. Y es y la historia está padre. Son dos. ¿Sabes por qué está padre? Porque son. O sea, vemos lo que pues, nunca habíamos visto. Que era a los 12 caballeros dorados interactuando entre sí, formando equipos, formando alianzas. Obviamente, pues hay grandes peleas espectaculares. Sus armaduras también evolucionan y se ven más doradas. O no sé, pero se ven padres. Quizá donde habíamos visto algo de eso fue en. Bueno, y eso en manga, que no sé qué tan oficial será, que es episodio 0, publicado por Kamite, por cierto. Sí salen, creo que sí, no estoy seguro si hay lloros, no me acuerdo. Pero en esta sí salen todos los caballeros dorados y los ves interactuando entre ellos. Está padre. Y hay, la mayor parte de la animación está creo que también en español latino. Y muchas de las voces son las originales, de saga de Géminis, todos ellos, Máscara Mortal de Cáncer. O sea, oye, bastante bien, ayora de Leo. Y estuvo padre. Tiene una caducidad porque de alguna manera sí termina un poco triste, pero tiene una caducidad la vida de los caballeros dorados, entonces tenía que ser, porque si no, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿por qué no ayudaron a Seiya y compañía en el Elysio, ¿no? Claro. Pero está padre. Si un día no tienes mucho que ver, chécatela, creo que está en. No me acuerdo dónde está, pero en internet la vas a encontrar fácil, ¿eh? Está padre, ¿eh? Ok. Sí, de esas cositas que son un momento en el tiempo y sobre eso hacemos toda una historia. Como dices, no es privativo de acá del cómic de este lado, ¿no? Exactamente. Y pues eso es lo que pasa con Gainax, carnal, y pues eso me lleva también a un lanzamiento de manga. Fíjate que es un manga que he escuchado mucho de él y... Nunca lo he leído porque creo que nunca se ha traído a este lado del charco. Tal vez en España se haya publicado, no lo sé. Es un manga muy clásico. Es un manga de 1964 al 71. Es una obra del mangaka es Shirato Sanpei y se llama The Legend of Kamui, la leyenda de Kamui. Sé que es como un manga clasiquísimo al nivel de Lone Wolf and Cub, por ejemplo, Vagabond, bueno, ese ya es un poquito más para acá, no sé, o sea, como a ese tipo de mangas así, pues o sea, te hablo de los 60s. Y fueron 10 volúmenes y ahora se va a empezar a publicar por Drawn and Quarterly a partir del 2025. Fueron 10 volúmenes allá, en Japón, pero aquí se ve que quieren hacerlo rapidito, van a ser volúmenes de 600 páginas, un paperback de 600 páginas. Y saldrá en enero del 2025 con un precio de $39.95. Y mira, estoy viendo el arte y el arte es de ese arte poco pulido, si lo quieres ver así, donde la tinta es muy gruesa. No lo sé, pero tiene cierto encanto. Y sé que ese manga, Legend of Kamui, es súper clásico allá en Japón. Y por lo menos en Estados Unidos jamás se ha publicado, es la primera vez que sale. En México, te aseguro que no, o sea, no se ha publicado hasta ahorita que yo sepa. Tal vez en España tuvo alguna edición, pero me dio como mucho gusto porque como que recuperar ese tipo de trabajos fuera de su país de origen y llevarlo a otras latitudes y que sean no nada más el manga de ahorita, el que está de moda, el que es parte de la temporada normal del anime de cualquier año calendario, pues eso está padre que exista, creo que es ese proyecto como de, a lo mejor de recuperación de archivo y pues como para la posteridad, para la biblioteca, todo eso, me parece una gran idea, Sí, que déjame decirte, no sé ahorita, pero en su momento eso era raro en el manga, Sí, ¿verdad? Como que era el manga de moda, ¿no? Sí, es, digo, hace, le estoy hablando de hace como, por lo menos 10 años, ¿no? Y estoy hablando del mercado estadounidense. Una de las grandes críticas que tenían en ese momento de cómo era el mercado del manga en ese entonces, y es que, pues no se le daba, o sea, a diferencia de la industria en Europa y en Estados Unidos, pues las reimpresiones así de manga antiguito pues eran raras, o sea. Algunas obras de algunos mangakas importantes, ¿no? O sea, algunas cosas de Otomo siempre iban a estar por ahí, o sea, Akira siempre iba a estar. Claro. Algunas cosas de Miyazaki, hay varias versiones ya de Nausicaa, pues evidentemente cosas de Otomo, como que eso lo encontrabas. Pero ya hice como que, pues ese manga, pues más, menos mainstream, por así decirlo, era muy, muy difícil que alguien lo fuera a reimprimir, Sí, era muy raro. Quizá Dark Horse fue los primeros pasos con, por ejemplo, Lone Wolf and Cub, ¿te acuerdas? O sea, que tenía portadas de Miller incluso, o sea, para hacerlo más accesible al mercado americano, Sí, claro. Quizá ese fue de los primeros de esos mangas clásicos, pero ¿sabes quién hace mucho eso? Y con mangas poco comerciales, incluso Fantagraphics, hace un gran trabajo con manga clásico, menos comercial. En ediciones preciosas, es carito su producto de Fantagraphics, pero qué cosas tan chulas hacen, Sí, es carito. Eso sí es carito, Sí. De Otomo, fíjate, por ejemplo, Grupo Editorial Planeta, qué cosas tan chulas hace, Sí, claro. Yo tengo el tomo, es un tomo único de La Princesa Caballero. O sea, ¿te acuerdas de ese anime? Uy, claro, sí. De Osamu Tezuka. Tengo ese volumen, es una cosa hermosa, o sea, es toda la producción de La Princesa Caballero de Tezuka en un solo libro. Por ahí hay unas ediciones chulísimas de Hinotori, Pájaro de Fuego, o el Fénix, como le pusieron acá. Friego de volúmenes, oversized, pasta dura, carísimos como la fregada del planeta, pero están bien bonitos. Sí, pues sí. Ustedes van a decir que el triste limosnero y con garrote de la rata. Sí, existen ahorita sí hay como que un poquito más de ese tipo de ediciones para el mercado del manga, etcétera, de manga más clásico, pero suele ser bien jijamente caro. Si no sean gachos, o sea, un una edición para la banda, ¿no? Sí, o sea, uno, así como el manga es muy accesible porque el tankubon, por el precio que tiene y el conteo de páginas que da, llega a ser accesible. Pues así como que pues unos tankubons normales de obras de Otomo, de Tezuka, de Miyazaki, etcétera, pues no estarían mal, ¿eh? O sea. Sí, la neta. Mira, por ejemplo, este que va a salir de Kamui no me parece un mal precio, o sea, $40 es paperback, pero son 600 páginas. O sea, si nos vamos a la cantidad de contenido, creo que es un buen deal. Sí, pero no es como que uno diga, ¡ay, me sobró un dinero! Se lo voy a echar a esto, pues no. No. Eso sí. Debo admitir que en ese sentido, por ejemplo, Panini hace, o sea, no ha tenido tantas cosas clásicas, porque creo que sí. Bueno, sí, tuvieron Lone Wolf and Cub completo. Creo que es lo más clásico que han tenido. Bueno, tuvieron también cosas de Akira Toriyama que no eran Dragon Ball, también bastante viejitas. Pero así muy, muy, muy clásico, pues no. Creo que no tienen mucho, pero por lo menos los precios que dan no son tan inaccesibles por volumen, ¿no? Es cierto. Pero bueno, viene ese lanzamiento. Y ya para acabar con las notas del sol naciente, carnal. Bueno, ya más o menos, ¿eh? Porque esa es la nota que me dejó un poco así de... al principio como que algo en mí como que no le cuadraba, pero después dije, bueno, no es tan mala idea. Ahí te va de qué va. A ver. Hay una... No sé qué es. No sé si es convención, no sé si es... ¿qué cosa es? Si es una página, si es un no sé qué. Es Anime NYC, o sea, como Nueva York. Anime NYC, no sé si es una convención o qué fregados. Y Japan Society, es una organización, supongo, no gubernamental en Estados Unidos, van a lanzar su primer American Manga Awards. Así de, ¿cómo? Y van a tener su propio Manga Publishing Hall of Fame, o sea, el Salón de la Fama del Manga. Yo, perdón. Y la primera personalidad que va a estar dentro de este Salón de la Fama del Manga se llama Frederick L. Schott. Y así de, ¿what? Ok. Como que no me estaba gustando para dónde iba la cosa, ¿eh? Ok. Y dije, bueno, a ver, que ya me seguirá leyendo la nota. Y resulta que, bueno, los primeros ganadores se van a anunciar por invitación exclusivamente en un auditorio en Nueva York, en 22 de agosto. En la víspera de la Anime NYC, supongo, una convención. Y en ese evento se van a presentar 8 categorías que son Mangaka Hall of Fame, o sea, Salón de la Fama del Mangaka, Salón de la Fama, Manga Publishing Hall of Fame. Dije, bueno, que okay, es publishing, entonces es como quienes publican manga en Estados Unidos. Best New Manga, Best Continuing Manga, Mejor Edición Nueva de Manga Clásico. Y después dije, ok, mejor traducción, mejor lettering y mejor diseño de publicación. Dije, ok, ya creo que veo por dónde van. Pues todos estos nominados, que son los nominados a mejor manga nuevo, serie continua y nueva edición de manga clásico, van a ser seleccionados por un comité de 5 expertos en la materia. ¿Quiénes? No sé. Así dice, ¿no? Sí, ok. Y la mejor traducción, lettering y diseño de publicación serán seleccionados por 2 jueces con expertise en esas categorías. Dije, ok. Y los ganadores, o sea, esos son los nominados. Los ganadores van a ser seleccionados por votos de profesionales de la industria que trabajen en la editorial, en la editorial en Estados Unidos o Canadá, en empresas que publiquen manga. O sea, no cualquier artista o profesional del medio del cómic, no, tiene que ser muy específicamente de manga. Y pues estos. Esto se va a empezar a hacer a partir de este año, en agosto. Y pues entre los jueces, pues veo muchas caras, veo muchos nombres que digo, ninguno de estos es japonés. Y dije, ok. Pero después hay una parte que me llama mucho la atención, que pues va a haber jueces que van a premiar la parte de traducción y localización, que es... uno de ellos se llama Matt Alt y es cofundador de All Japan con su presidente que se llama Hiroko Yoda. Dije, bueno, entonces dame algo un poquito más japonés. Y entre los jueces de lettering está Nate Piekos y Tom Morsechowski. Y también pues va a haber especialistas en diseño editorial del manga y todo ese rollo. Fíjate que ahí es donde dije, creo que me hace sentido qué es lo que quieren hacer. O sea, no quieren premiar, y creo que no es el... lo que al principio me estaba así como que outrage, pero ya dije, a ver, chill the fuck out. No están premiando a, como decir, el mejor mangaka del año, como lo vemos los Baka Gaijines. No, es el mejor mangaka de lo que se publica en su mercado. O sea, podrá ser a lo mejor el mejor mangaka, no se esté publicando, en Japón no se esté publicando acá en Estados Unidos, o sea, de este lado del charco. No sabemos, ¿no? O sea, pero están como que premiando algo muy grande que es la industria, ya es enorme, la industria del manga en Estados Unidos, del manga de licencia. Y entonces fíjate que ahí como que dije, pues no me cae tan mal la idea, porque entonces también se está reconociendo el trabajo de estos profesionales que traducen, que diseñan, que rotulan, o sea, que adaptan el manga para que más personas en Estados Unidos, en Canadá, y personas de que pueden hablar inglés, pues tengan accesibilidad a ese material. Viéndolo de ese lado, ya no se me hizo así como que tan feo. Digo, creo que tiene cierto sentido. No sé, ¿tú qué opinas ahí, Carmen? Pues yo solo puedo opinar en función de la narrativa que hiciste. Y déjenme decirles que mi hermano, como que sabe el cómo venderte una narrativa, porque se dieron cuenta cómo empieza, primero con la incredulidad, después con el outrage y después de, no, chill the fuck out, por esto no está tan mal. Ok. O sea, llegué, pues, es que como me llevaste de la manita en esa misma montaña rusa de emociones, pues llego a la misma conclusión que tú. Sí, claro, está perfecto. Es una industria muy grande, como parte de la industria editorial, es un pedazo muy grande, muy canijo. Y la gente que trabaja en ellos, no nos referimos al mangaka y a su equipo que están haciendo ahí el manga en Japón, sino pues a quienes lo traen, a quienes lo traducen, editan, publican. Los teníamos, bueno, los seguimos teniendo, por lo menos de este lado, como que muy anónimos, ¿no? Así como, ¿y estos qué nos importan? Es verdad que mencionaste que Nate Pietko está en ese pues panel ahí de lettering. No me acuerdo si fue él o quién fue. En alguna ocasión, hace ya varios años, en Twitter mencionaron el rate que tienen los letreristas por página de manga es ínfimo, ¿eh? No me digas, ¿en serio? ¿Por qué? Porque because we're assholes, o sea, no sé. Eso está súper mal, porque a veces el texto es mucho texto a veces, y a veces no están las posiciones más fáciles de manejar, ¿eh? Es exactamente lo que, digo, no me acuerdo si fuera ni el Pieco, si era Hassan Osmanela, no me acuerdo quién fue, pero era exactamente lo que estaban diciendo de, es una injusticia porque hacer lettering de manga es muy complicado. O sea, para empezar, no estás manejando los mismos caracteres. Y tienes que ir, sino que adicionalmente, o sea, de por sí en el lettering de un cómic pues estadounidense, europeo, donde sí manejas los mismos médicos caracteres, aunque sea, pues de repente sí le encargan mucho diseño al pobre letrerista. Pues en el manga luego es peor de, oye, o sea, pues aquí está la traducción, haz que quepa aquí, hijo de tu madre, ¿no? Ajá, y a veces tres kanjis pueden decir, no sé, era una noche en la área de la montaña, ¿no? Sí, y entonces, pues, o sea, se le hacía, y no me acuerdo, o sea, no me acuerdo en cuánto estaba en ese entonces la página por manga, pero mira, me acuerdo que la página por cómic está por ahí de entre 10 y 15 dólares, que no es mucho, ¿no? Uh-huh, sí, no es mucho. Que yo me acuerde, o sea, no me acuerdo si ya lo estoy inventando o de veras me acuerdo bien, pero tengo en la mente que el dato era que lo que le pagaban por página de manga eran alrededor de 5 o 6 dólares. Pues entonces, como la mitad, ¿qué onda? Es una fracción, es casi la tercera parte en algunos casos. Y no tiene lógica, porque, o sea, ¿cómo te explico? O sea, el trabajo del rotulista, tanto para manga como para cómic, o sea, llámese producción original o traducción, pues el trabajo es el mismo. O sea, tienes un texto, tienes un archivo en Word, en TXT y rock and roll. O sea, es más, a veces quizás hasta de manga puede ser más difícil porque tienes que limpiar globos, qué sé yo, o sea, está injusto, ¿eh? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira, así como conozco a los dudes que toman las decisiones financieras de ese lado. Mira, estoy seguro que su raciocinio va de, pues como es mucho, pues nos sale más barato porque es en bulk. Lo cual es una jalada, ¿eh? Lo cual es una fregadera, o sea, por supuesto, o sea, como lo estoy viendo del otro lado, sí es una fregadera y no debería ser, pero estoy seguro que por ahí va el raciocinio, ¿eh? Se va a hacer tan fácil que decir, ay, pues es poquito texto por página, pero tiene mucho chiste, o sea, de veras que sí te puedes dar cuenta como lector, o sea, tristemente el trabajo del rotulista, del letrerista, debe ser invisible. O sea, si te cuesta trabajo leer, si algo en la página se te hace chistoso o raro o no te cuadra, es que no hiciste un buen trabajo, ¿no? Sí, es el, podríamos decirle, la maldición del letrerista, ¿no? Sí, y me ha tocado leer mangas traducidos aquí en México o en otros países, en Estados Unidos, que digo, esto es un desastre. Sí, mira, me acuerdo una vez, ahí van a decir que ahí empezamos con, estos viejitos empiezan con las anécdotas. Miren, hace muchos años cuando yo iba a convención, estábamos en una mole mi hermano y yo, y estábamos ahí hablando con, me parece que era Fer Rivera. Ah, sí. Uh-huh. Fuimos a comer, o sea, salió era antes, era la primera de esas veces que se hacía ahora la mole en la, en este... ¿El World Trade Center? El World Trade Center, antes de que se fueran a, momentáneamente al centro de Banamex para después regresar al World Trade Center, bueno, era cuando se hacía por primera, o sea, las primeras veces en el World Trade Center. Salimos a comer, no me acuerdo dónde fuimos a comer, pero salimos a comer. Y había alguien con nosotros, no era tu cuñado. Alguien más estaba con nosotros porque había comprado un manga de Attack on Titan. Creo que era Omar Navarro, un amigo nuestro, ¿no? Creo que era Omar Navarro. Sí. Y este Feraga, me acuerdo que agarra el mangazo para ver el lettering, para ver la traducción, todo eso. Y dice, oye, es que es una fregadera. O sea, el cómo está acomodado pues las letras, como que tratando de respetar en la mayor medida de lo posible el tamaño y la posición del globo de texto, pues, o sea, que va de arriba hacia abajo, pues, son fregaderas, ¿no? Y se leía horrible. Me acuerdo que se leía horrible. Sí. Y sí, yo no pude hacer otra cosa más que estar de acuerdo. De sí, claro, es una monserga leer algo así. Por eso es que, de veras que es... Eso que me acabas de comentar es una injusticia. O sea, ya de menos tener eso de los premios es como, pues... O sea, no, de los premios no comes, ¿no? Pero digo, por lo menos es reconocerles un poquito. Mejor que les paguen más. Sí, idealmente sería, oye, pues vamos a homogeneizar el rate para manga y para cómic occidental, digamos, porque es estadounidense y europeo. Sería lo ideal y sería lo ideal de hecho que les pagaran más, pero pues bueno, pues no todo se puede en esta vida, ¿no? Híjoles, pues digo, con más razón sí, denles aunque sea su premio, porque sí es un gran trabajar, la verdad. Y eso me puso a pensar que honestamente... Digo, aquí ha habido intentos, pero muy, muy, muy, insulares y todo, pero de verdad que creo que ese tipo de labor aquí en México también debería tener un reconocimiento en general, ¿eh? O sea, a traductores, a rotulistas, diseñadores, porque pues sí, o sea, al final del día leemos un friego de cómic de licencia, de manga de licencia, hay varios editoriales que lo hacen, pero pues no se reconoce a esas personas que bien que mal hacen... se rompen y nos rompemos el lomo también, porque me incluyo, porque traduzco, pero pues también los que hacen lettering y todo eso, pues pues son incluso héroes anónimos, ¿eh? O sea, a lo mejor por ahí dicen, no sé, diseño tal persona, pero no se reconoce como a ese rotulista, porque de hecho se me hace bien chistoso, pues no chistoso, pero como... O sea, como no chistoso jaja, sino chistoso qué feo. Pues sí, una cosa que se me hace, pues honestamente hasta ridícula, es cuando en un cómic de licencias, no sé, Spider-Man, X-Men, Batman, lo que sea, y pones los créditos, y dices, escritor, Chip Zdarsky, dibujante, fulano, colorista, fulano, y pones rotulista, Tom Morczewski. Sí, del original, pero no estoy teniendo el trabajo de Tom Morczewski en español, ¿eh? Es un buen punto. O sea, creo que desde mi punto de vista, debería, en esa cajita debería venir el rótulos en español o letrerista en español, Juanito Pérez. ¿Por qué? Porque es su trabajo el que estamos leyendo. Creo yo que debería ser así, ¿eh? Pues sí, sí, o sea, preaching to the choir, dude. Ya, yeah, sí, sí, sí. Pero, en fin, digo, no sé si un día llegue a pasar aquí en México, pero mira, por lo menos esa iniciativa de allá, que al principio sí estaba yo en Outreach, creo que tiene sus pros, honestamente. Honestamente, sí. A mí me gustaría que, o sea, suena bien allá en Estados Unidos, ojalá se replicara en otros lados, ¿no? Ojalá, mi hermano, te valdría la pena. Y, pues, ahí llegamos a las noticias del Sol Naciente y, pues, ¿qué? ¿Pasamos al universo Marvelita? Sí, pasamos al universo Marvel, porque el día de hoy, a pesar de que soy enemigo de todos ustedes, y de que ando bravo, porque pues, no más, a veces es, soy capaz de sentir la emoción conocida como ira y me gusta expresarla. Ok. Se lo copié a los Game Bros, por cierto. No, pero ya en serio, fuera de broma, estoy contento porque me enteré de un cómic que va a salir de Marvel, va a salir para septiembre, que por cierto sale el 11 de septiembre, ¿eh? O sea, es como que, ¿no? Okay. Casi cayó el miércoles, ni modo, ¿no? Ni modo, o sea, ¿qué? ¿No iban a publicar cómics ese día? O sea, es más importante el dinero, ¿eh? Claro, las torres que... O sea, en otros lados del mundo realmente es como que, ah, pues qué feo, pero nos vale. Pero allá en Estados Unidos tengo entendido que sí es como que más el trauma, ¿no? Así que, ni modo. Que se aguanten un día, total, no pasa nada. Es un cómic que se llama Avengers Assemble. Okay. Normalmente los cómics de Avengers me vienen y me van. O sea, es así como que hay otro cómic de los tres Avengers, ¿no? O sea, ¿y ahora con qué me van a aburrir? No es mala onda, pero yo soy de la idea que títulos de Avengers para serie regular no dan para eventos. Sí, y para mí siempre los Avengers son esa presencia que está ahí. Como que dentro de su universo son muy importantes, pero que honestamente a nivel editorial no se me hacen tanto. Más importante los X-Men, que ya ahorita platicamos un poquito de X-Men, pero bueno. Avengers Assemble va a ser un título que va a nacer a raíz de lo que está pasando en Bloodhunt. Ok, interesante. Eso está interesantón, ¿no? Dentro del título de Avengers, o sea, Avengers normal ahorita que está escribiendo Jed McKay, me voy enterando porque lo leí en un resumen, no es que haya comprado el cómic, no lo iba a comprar Jed McKay. Tengo entendido que ahorita lo que está pasando en ese título con todo lo de Bloodhunt es el resto de los Avengers, o sea, el primer equipo de Avengers que juntó ahí Jed McKay, pues están ocupados ahí dándose en la torre con los vampiritos. Entonces tiene que llegar como que el equipo B. El equipo B, curiosamente, ahí está liderado por Steve Rogers, fucking Captain America, ¿no? Es el equipo B, ok. Sí, porque él no quiso ser Avenger, ¿eh? Es decir, como que, no, ya, traigo broncas en mi propio título y ya no quiero. I'm too old for this shit, ¿no? I'm too old for this shit, básicamente. Tengo 100 y pico años, ¿eh? Y entonces, o sea, ese equipo B que ahorita, digo, lo tenía por aquí, ya no sé quién más andaba, pero... Entre otras personas estaba Kate Bishop, Hawkeye, Hazmat, pues varios así como que muy, muy equipo B. Como que gustó la idea, tengo entendido que vendió bien el cómic, recibió buenas buenas críticas porque se le hacía pues divertido el que el Cap haya agarrado así un montón de gente de, oigan, ustedes eran Avengers o Avengers Adjacent y los requerimos para pelear con los vampiros, vénganse acá. Como que se les hizo pues una buena idea, y Marvel dijo, oigan, si le encargamos a alguien que haga algo así, pero ya para un título propio, pues órale pues, ¿no? Y de ahí va a salir Avengers Assemble. El chiste es que, o sea, a nivel in-universe, a Steve le gustó la idea de, oigan, está padre eso de tener mi equipo de respuesta a Avenger como para las crisis que los Avengers, los Almighty Avengers no están resolviendo. Pues le entro, ¿no? Y dentro del equipo que tienen ahí, o sea, el roster que van a tener, está muy disímbolo, ¿eh? Oye, nada más una pequeña pausa. Eso de tener su equipo de respuesta para las cosas que los Avengers no pueden resolver, así Cyclops así de been there, done that, ¿no? Sí, así de, no, Así de, palomeando las que ya usó, ¿no? X-Force, X-Factor, X-Terminator. O sea. Exacto, así de, nothing new here, Cap, ¿no? Sí, quieres que te pase, o sea, te quieres que te pase mi tarea, pero no, cópiala, pero para que no se note tanto, ¿no? Exacto, ok, sorry por la interrupción. Pero. Digo, y el equipo es el que se me hace así como que, o sea, para mí la nota alta, y todos los demás, sorry, todos los demás, sé que tienen sus fans, muchos muy recalcitrantes fans, y está bien. A mí me gusta Hazmat. No, aquí el asunto es que Hazmat no está, ya mandaron la goma. Oh, qué mal, bueno, ok. A la que sí pusieron esa Julie Power y es todo lo que a mí me importa. Julie Power, the Power Pack. Julie Power, fucking Julie. Me da tantísimo gusto que Julie, después de que la habían botado ahí al limbo, vaya a salir en un título y un título de Avengers como Avenger. Julie Power oficialmente es un Avenger. Es que ella sí estuvo en la maldita Avengers Academy. Ella se preparó para ser Avenger. Cierto es, tienes razón. Espera, ¿no fue incluso instructora en algún momento? No, ella fue estudiante. Fue okay. Como que mentora de otros babositos, pero ella siempre fue estudiante. Digo, si quieren el resto del equipo estar, hay uno que ni ubico, no sé cómo se llame, pero bueno, entre ellos están She-Hulk, Hércules, Marvel Man, o como se llame. ¿Blue Marvel? No. ¿Marvel Boy? Marvel. ¿Captain Marvel? No, Wonder Man, perdón. Ah. Marvel Man. Yo Marvel Man dije, ya me lo metieron al 616. En una de esas. No, Wonder Man. Ok. Está Wonder Man, está Clint Barton Hawkeye, está Janet Van Dyne, Shang-Chi, Photon. Okay. Night Thrasher por alguna razón. Sí, mira, ¡holy Night shit! Thrasher, ¿no hablábamos de la otra semana? Sí, o sea, tiene el título y ahora lo ponemos aquí. O sea, okay, ¿por qué de repente a la gente le gusta Night Thrasher? En fin. Ok, qué raro. Tengo liderados por el Cap. Y el concepto está entretenido dentro del propio título, que es, va a haber artistas, o sea, los artistas se van a estar rotando. Ok, igual que su alineación de Avengers, ok. Sí, o sea, es una miniserie de 5 números, y el chiste es que en cada número se encargan de diferentes cosas estos Avengers, o sea, como que sea episódico, pues. Y esa serie, o sea, es... Pues sencillamente se me hace pachoncito que sea un título que va a ser episódico, con diferentes artistas, con un equipo pues bastante B, digamos así, de Avengers. Y que para ponerle... para que Marvel diga, como queremos el dinero de la rata, pues vamos a poner a Julie Power, ¿no? Solo por eso, ¿no? Honestamente, mira, si hubiera sido cualquier otro equipo, o sea, el mismo equipo pero sin Julie Power, hubiera dicho, está bonito, pero ahí los veo otro día, ¿no? Ponen a Julie Power, ahí va el dinero de la rata. Qué chido, me da gusto. O sea, qué interesante, sabes, la idea. Tú sabes que le tengo un cariño muy especial a todos en Power Pack, pero en particular a Julie Power. Sí. Aparte tiene su vínculo ahí con los Runaways también ella, ¿no? Entonces, pues, sí. pobrecita de Julie. Y aprovechando, pues quería hacer un pequeño editorial de por qué Julie Power merece estar en títulos, ¿no? A ver. Y en general de por qué Power Pack debería, o sea, ¿cuál es la Power Pack que me gusta para el mundo moderno y el por qué? ¿Ves que salió hace poquito un título de Power Pack escrito por esta Julie Bergman y esta... Luis Amundson, ¿no? Sí, exactamente. Que fue otra vez, pues, una aventura de Power Pack cuando eran chavillos, cuando eran niños. Sí, una onda retro, ¿no? Una onda retro. A mí no me encanta la idea, o sea, el que dejen... Ahora sí que dejen crecer a estos escuincles, porque... ¿Qué les va el porqué? Yo la Power Pack la conocí cuando eran chavillos. La primera vez que los vi fue dándose de cates con Sabertooth y traumatizándose durante la masacre mutante, la primera. Nice. Entonces es de, oh shit, y desde ahí, y como vi que esos squinkles se ponían a tú por tú con Sabertooth, que era un maldito, y los Marauders, que eran malditos y lo que les seguía, y salieron vivos y bien, dije, ok, estos niños son interesantes, y les perdí la pista por muchos años. La siguiente vez que vi a alguien de Power Pack fue a Julie, en el cómic de Runaways, cuando mi hermano compraba esas ediciones Digest de Runaways, ahí sale pues un equipo que se hacía llamar Excelsior, que traía a Julie Power, y ahí explicaba de, ay, es Julie Power, que salió en Power Pack, y de ahí me acordé de, oh, shit, esta es la chamaquita que yo conocí hace muchos años, dándose de Cats con Silver, todo ello, está interesante, mira, ya creció, qué padre. Entonces tengo esa como que sensación de que el tiempo sí pasó para ellos, y como que andarlos queriendo regresar. Mira, la serie de Gurihiro está muy padre, está muy bonita, es un buen complemento, un buen reboot si quieres, pero si se hubiera quedado así, la verdad es que no me encantaba la idea. Claro, sí. Hubo una serie después que incluso hablamos de ella, hicimos un programa, y ya eran un poco más grandes, ¿no? Sí, Power Pack, The Powers That Be, de hecho ahí es ya con Julie, con Alex como jóvenes adultos, los otros, ya no exactamente niños, pero por ejemplo, pero todavía un poquito chamaquillos, ¿no? O sea, Jack tendría unos 15 tal vez, y Katie sería como de la edad de Molly Hayes. Ándale, más o menos, Ya no es una niñita, ¿no? Ya es una pretín. Sí, sí, sí. Por lo menos, ¿no? Ya unos 12, tal vez 13 años. Entonces, eso es el Power Pack, como que esa es la idea de Power Pack que me gusta, porque da para mucho, es de, oye, estos squinkles, o sea, que seguimos, o sea, para la edad que tienen, pues, siguen siendo squinkles, eran héroes desde muy niños, y les tocó cosas que ningún otro héroe, o sea, ningún otro héroe en Marvel tiene ese background, piénsalo de ese modo. Pues desde sus inicios, y las historias eran bien raras, o sea, enfrentarse así a Sabretooth y luego las historias de los... ¿Cómo se llaman estos? ¿Los caballos? Sus caballos de mar espaciales todos raros y sus reptiles chistosos. Hay muchas historias espaciales al respecto. O sea, pero, digo, piénsalo de este modo. No hay ningún otro héroe en Marvel que pueda decir yo era héroe desde niño. Sí, no, ni Bucky. Bucky era un adolescente, ya era un joven que fue a la guerra, por ejemplo, ¿no? Sí, pero de esos, fíjate, esos casos, ese es un caso bastante feo porque era algo que sí se daba. Los adolescentes mentían en su edad para ir a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Hubo muchos chamacos de 16, 17 años que se fueron a la guerra y ya no regresaron, ¿eh? Pero ni Bucky puede decir que era un niño cuando fue a la guerra. Era un adolescente, era un joven, pero no era un niño. Uh-huh. Sí, el único que puede decir lo mismo es Franklin Richards, pero pues básicamente era invitado de la Power Pack, ¿no? Sí, básicamente. Y mucho de la aventura de Franklin siempre fue con sus papás, ¿no? O sea, sí, exacto. Entonces, tienes ese campo fértil para hacer muchas historias ahora que ya son más adultos. Pues aprovéchalos, ¿no? Oye, ahorita se me vino a la mente que de alguna manera son como... son como The Warning... Son como The Warning, o sea, casi los veías haciendo superhéroes cuando los sacaron de los cuneros, ¿no? Ándale, sí, como estás tocando desde que sacaron los cuneros, ¿no? Digo que sé que exagero, ¿no? Pero cuando ves acá su video de sus 10 años de carrera, o sea, exagero, pero no por mucho. Básicamente, entonces, tienes razón, y es algo que no han podido explotar, o sea, como que... Sí, tener al equipo de superhéroes infantiles estuvo bonito, pero ahora... explótalo, como dices tú, está muy padre la idea, me gusta. O sea, superhéroes desde niños han sido superhéroes. ¿Qué implica eso para ellos, no? Sí, y es algo que, o sea, aunque sea poquito, pero sí se pudo ver en esa miniserie de Power Pack, de Powers That Be, que sí se vio, era Ryan North escribiendo, o sea, y Nico Leon en los trazos, que sí se pudo ver un poquito de eso, de que, pues, o sea, a pesar de lo jóvenes que son, pues ya tienen un enorme bagaje, que tienen mucha experiencia. Es muy interesante ver, o sea, ver esa dinámica. Y luego que son familia, bonita. Sí, con papá y mamá y todo. Mamá, ¿no? Y ellos que son lindos y pachones y demás. Es una dinámica súper interesante que Marvel no está aprovechando. Y como que regresarlos a que sean niños, perderías todo eso, ¿no? Sí, claro, o sea, en lugar de tener otros héroes que sean niños si quieres, por alguna otra razón, y que, es más, volteen a ver a Power Pack como su modelo a seguir, ¿no? Sí. Y yo siempre voy a decir, o sea, el potencial de poner a la Power Pack y a los Runaways juntos nunca se ha dado y están desperdiciando ahí. Porque por un lado, estaría padre que hubiera otros héroes muy jóvenes que vieran a la Power Pack como el modelo a seguir y demás, y pues luego... No sé, o sea, ves a los amargados de mis Runaways así de, ay, modelos a seguir, nosotros, o sea, no éramos tan niños, pero pues ve como ahora sí que nosotros sí somos de barrio, estos qué, o sea, sería una dinámica ahí confrontacional muy interesante. Y luego, pues no está, o sea, todavía más el hecho de que, Bien, no sé cómo explicar esa sensación que me dio cuando me enteré que Julie Power terminó por ser la novia de Carolina. O sea, tú sabes que adoro a los Runaways, a la onda. Y cuando me enteré que Julie Power, ahora sí que para mí regresó a la vida y regresó a las páginas del cómic y ahora va a andar con esta, fue así como que, ¡holy shit! Abrió un mundo, me abrió el mundo, ¿eh? Sí, claro, o sea... Fue un evento sísmico. Ustedes no, ahora sí que ustedes están muy chavos, sé que no se lo pueden imaginar, pero para mí fue un evento sísmico, así que tiene todavía más más bagaje para mí, y luego todavía más que se da su ruptura toda Messi y canija por la rompehogares de Nico. No, pues todavía mejor, llegó el drama, ¿no? La telenovela, ¿no? Es la telenovela, lo que todos queremos de Marvel. Y hay una, eso sí, hay un asunto ahí con Julie Power que es la gran crítica a Marvel, o sea, no a Julie como personaje, sino a los escritores y a Marvel, y es muy cierta que la mayoría de sus relaciones se han dado fuera de panel. ¿Las de Julie o...? Sí, ¿no? Las de Julie y sustancialmente también, hay que ser sincero, las de Carolina. Nos enteramos cuando se fue con Shavin. Shit happens, su planeta se destruye y regresa. Suben un rato y se va Shavin. Se junta con Julie. Shit happens. Cancelan el título de Runaways. La vemos un par de veces ahí en Avengers Academy. Llega un nuevo título de Runaways y corta, ¿no? Después Julie estuvo toda depre y chipil. Se consiguió otra novia. Hasta Ricky Barnes, por cierto. Sí, la que era La Bucky del otro universo, ¿no? Del otro universo, del universo que creó Franklin Richards. Sí. Vimos cuando se juntan en un bonito cómic que se llamó Future Foundation, de Jeremy Whitley, por cierto. Y después nos enteramos que cortaron, pero ya no lo vimos, ¿no? Anduvo un rato con Gwenpool. Y no lo vimos. Lo vimos, pero duró poquito y fue un Infinity Comics, o sea, fue muy rápido realmente. Y ya no lo hemos visto, ¿no? Así como que, oye, pues sí, pobrecita de ella. Pero también sería otro bonito elemento a explotar de, ok, sí, la pobre mensa de Julia cada rato le hacen chicharrón en el corazoncito. Pero miren, es el buen ejemplo para las adolescentes de, miren, sigue intentándolo y sigue siendo buena persona, ¿no? No está nada mal, tiene mucho potencial esas historias, ¿eh? mucho. Sí. Así que, mira, no puedo decir, o sea, es una miniserie, no va a ser el personaje principal, pero siento que es un pasito en la dirección correcta, ¿no? Mira, velo así, si el sol salió para Night Thrasher... que no puedo salir sí. Para Julie Power. Bueno, y un detallito padre, ¿no? O sea, en el mes del Pride, ok, está bien, bien por ti, Julie. Qué bonito, me late, qué bueno. Voy a seguir esa miniserie con mucho interés, me gusta la idea. Sí, la verdad es que yo sí la voy a... Bueno, yo me voy hasta suscribir porque sí la quiero en físico y todo. Sale en septiembre, así que se va a poner bonito. Mira nada más, me gusta la idea. Excelente, mi hermano, me late la idea. Y ya para terminar esta primera parte del programa, pues acabó Krakoa, no sé en qué acabó. Mi hermano compró el título. No lo he leído, es que lo compré hoy. No lo ha leído. Es un número grande. Es también de vamos a jugar con los números, porque es el X-Men 35, pero dicen que es el número 700, como si fuera el Uncanny X-Men 700, pero ni siquiera Uncanny X-Men, pero hagan lo que quieran, ¿no? Total, es su compañía, ¿qué les podemos decir? Y es un número grandote, son como 96 páginas, una cosa así. Y es el ya, pues el CODA, se acabó el asunto, ya vienen los 10 nuevos títulos X. Y dije, bueno, honestamente, que fue fantástico por otro. Ahorita te cuento cuál fue el motivo por el cual quise ir en particular. Hoy que tuve chance, que tuve que salir en la oficina y que pude regresar y me di la oportunidad de pasar. Ahora te cuento por qué, pero estaba ahí Enrique de Fantástico, que muy buen amigo, muy buen cuate. Me dice, ay, mira, salió chécale, porque pues ya es el final de Krakoa. Y digo, ah, pues sí leí cosas de Krakoa, pero pues no hay... Estoy algo atrasado, dice, no, pues yo también, pero... Dice, pues es un milestone de que ya se acabó. Ah, bueno, a ver, me lo llevo, ¿no? Y me gustó mucho la portadita, que es esa portada como que donde están todos avanzando hacia la derecha, ¿sabes? Y Javier está enfrente de una silla de ruedas, algo así. Está bonita la portada. Ya lo leeré en su momento. Y mira, te propongo, no ahorita, y es un proyecto de largo plazo, pero pues que un día hablemos de qué nos pareció Krakoa o las mejores, Krakoa Greatest Hits, no sé, algo así, ¿no? Hay que hacer un programa especial, sí. Antes probablemente de que llegue la nueva camada de títulos X, ¿no? Ándale, sí. Y fíjate que eso me lleva al el motivo por el cual me interesaba mucho ir es porque estaba buscando una edición en particular de una nueva línea de cómics de DC Comics, que es su línea DC Compact Comics, que básicamente son libros de bolsillo. Lo que aquí Panini le puso DC Pocket. Y pues esta semana salieron los primeros dos volúmenes de esta nueva línea editorial. Salió el primer un volumen que es de, para no variar, de Batman, que es el Batman de Snyder y Capullo. Bueno, okay. Los primeros 11 números. Es un librito de 11 números, está bastante chonchito. Por un precio de $10. Ah, bastante bien. Y el otro, el que me interesó comprar, fue Watchmen. También 400 páginas, o sea, la obra integral, 100% íntegra, de Watchmen, pero en tamaño pocket. Ok. Y por $10. O sea, esta línea, pues no está pensada para, francamente, para coleccionistas. Está pensada para lectores. Intentan, difícil, pero intentan llegarle a un mercado que en la misma estantería te puede poner manga, te puede poner Young Adults, y DC quiere colarse con este tipo de material. Que le están apostando a títulos en la mejor medida autoconclusivos, como Watchmen, o que sean primeros volúmenes de algo más largo, y ver si funciona, o historias fuera de continuidad, o antologías. Dije, ok, hay un roster bastante grande. Por ejemplo, va a estar después Wonder Woman de Grant Morrison, el de Wonder Woman Earth One, ¿te acuerdas? Que hemos estado hablando de ese. Sí. Igual en chiquito, igual en formato de PB. Es un poquito más grande que los Digest de por ejemplo, de los de Runaways que mencionabas. Y me llamó la atención y dije, algo bien difícil. Dije, ¿qué tan bien se leerá ese condenado cómic? Específicamente Watchmen. Porque, ¿te acuerdas que casi todo es grids de 9 paneles, ¿no? Sí, es cierto. Y con mucho texto, porque es Alan Moore, ¿no? Y dije, ha de ser un dolor de cabeza leerlo. Y vieras que no. O sea, hicieron un muy buen trabajo de escalar la fuente, que no se vea tan apretada. Sí se ve más chiquito, evidentemente, que si lo compras con un TP normal o un hardcover, oversized, obvio. Pero se sigue leyendo bien, ¿eh? O sea, no desmerece, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Sí, no tiene... Te lo voy a llevar un día para que lo veas. El papel es más baratito, o sea, no es glossy, es como una especie de no es newsprint, pero pues es como un tipo mate, el papel así medio mate. Se ve que es más económico, pero funciona. Y digo, ok, me gustó la idea. Y creo que yo específicamente buscaba el de Watchmen porque dije, este es el gran, para mí el gran reto. Si esto se puede leer bien, cualquier otro cómic más moderno no tiene problema, por la cantidad de texto y de diagramación que tenía Watchmen. Cierto. Sí, tienes que mostrármelo, porque si no, imaginándomelo no lo coincido, ¿eh? Sí. Y está todo. Incluso dije, a ver si no le quitaron... Te lo juro que lleva así de... Y si le quitaron la prosa, dije, sería una fregadera, ¿no? Pero no, la prosa está intacta. Es parte integral del cómic. Sí, o sea... Sí, no puedes no leerla, la verdad. Sí, exacto. Pero bueno, ese fue el motivo por el cual andaba allí y por el que... Muy hábilmente Enrique me dijo, llévate el Dexman, y yo, bueno, va. Sí, así son de fantástico. Te dicen, oye, hijo, ¿te gusta esta cochinada? Sí, ah, pues está otra que se parece. ¡Oh, fuck! Y entonces sales como con 5 cómics que no querías. Que no sabías que necesitabas, ¿no? Que no sabías que querías. Exactamente. Así pasa. Pero es lo bonito de ir a una tienda de cómics. Eso es lo bonito también, la verdad. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pues bueno, hermano, pues yo creo que nos vamos a un pequeño break. ¿Te late? Simón. Y pues traigo una recomendación musical. Fíjate que hoy, estos últimos días, no me preguntes por qué, pero me estuvieron cayendo varios artistas que, o sea, en playlist o me salieron en, no sé, en videos, en TikToks o lo que sea, que que hace mucho que no escuchaba y dije, oye, qué buenos eran estos artistas. O discos que dije, qué buenos discos. Y por ahí me apareció una... me apareció la canción de Rhythm Nation, de Janet Jackson. Y dije, qué buen disco era ese. Y un día que tuve que salir, puse el disco completo en Spotify. Y dije, ¿qué? O sea, es un disco pop, desde luego. O sea, es pues la música, Rhythm and Blues y con ritmos negros y todo así. Pues muy Janet Jackson, muy de la época, muy finales de los 80s. Pero qué buen disco era. Era una producción muy, muy cuidada, ¿eh? Si ustedes, bueno, ustedes realmente no pueden saberlo, pero... ¡Oh, Dios! Cuando yo era chamaco, mi hermano ponía ese mendigo disco una y otra vez. Y de ese, hay una canción que... Hoy que la estaba oyendo, dije, esta es la canción que no se parece a nada más del disco, que es la única canción que escribió Janet Jackson para ese disco, por cierto, y que tiene el nombre de un personaje escrito por Jed MacKay. Y que, Black Cat. Black Cat. Y es un temazo, Black Cat es un temazo, carnal. Voy a ser sincero, esa es la canción que sí me gusta, ¿Verdad que es un y es la única que escribió Janet Jackson para este disco? Eso yo no lo sabía, fíjate. Así que, pues, recomendando el servidor, aquí en el Café con Miquero, escuchen Black Cat de Janet Jackson del disco Rhythm Nation y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta pequeña pausa y recomendación musical de un servidor. Que esto fue Black Cat de Janet Jackson, de su disco Rhythm Nation. ¿Y por qué Black Cat? Porque lo escuché en la semana y se me ocurrió que pues, es uno de los personajes que escribe Jed MacKay. Un gran run que hizo Jed MacKay en Black Cat, un personaje que no les importaba gran cosa. Y empezó ahí su tradición de hacer muy buenos cómics muy sólidos y muy interesantes con personajes que no les importaban mucho, Yo lo he dicho... Antes de MacKay, yo pensé que Black Cat era nada más la simp de Peter y se acabó. Antes de MacKay, yo nunca había leído solo cómic de Moon Knight. Antes de MacKay, yo... Si me decían Daughters of the Dragon, sí, sé quiénes son, pero como que... No andan leyendo cómics de ellas que creen que estuvo bueno. Sí, mendigo MacKay. Sí, y tan es así que ahorita tiene las llaves de dos grandes franquicias de Marvel. Avengers... Y va a tener X-Men. Avengers sí va a tener X-Men, pero donde siento que honestamente él se está divirtiendo como enano es en Moon Knight. Oh, sí. Al grado de que, yo recomendaría mucho este arco que vamos a platicar de este cómic que no es Moon Knight, es Vengeance of the Moon Knight, ¿no? Sí, es cierto. Yo recomendaría esto como una suerte de preludio a Bloodhunt, al nuevo evento Marvelita, dirigido por MacKay, por cierto. No es porque sea obligatorio para que leas Bloodhunt, pero creo que sembró muchas cositas a lo largo de su run en Moon Knight y ahora en Vengeance of the Moon Knight, 100%. O sea, por eso te digo que donde siento que se está divirtiendo mucho es en Moon Knight, por todo lo que puede hacer. Sí. Y si ustedes han estado siguiendo el programa del Café con Miquero desde hace ya varios años, pues por lo menos desde hace un par de años hemos estado platicando de todos y cada uno de los volúmenes de Moon Knight de Jed MacKay. Prácticamente ya concluimos la serie, o sea, el review de toda la serie. Fueron creo que como 4 programas más o menos, me han recuerdo. Todo ese material, por cierto, publicado por Marvel, va a estar disponible en un solo ómnibus que sale creo que ya en agosto o septiembre más o menos. Y Panini está publicando sin pausa, pero sin prisa, pues toda la serie de Moon Knight también en TPBs. Va bastante rápido. Y eventualmente llegarán a esta serie que es Vengeance of the Moon Knight. Que, pues, spoiler. O sea, para leer esto tienes que abrirlo lo demás porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ah, sí, por supuesto. O sea, es una serie que sí o sí. O sea, este no es, francamente, el jumping on point que para muchos editores y muchas editoriales quisieran tener, ¿no? Porque la verdad es que no, o sea, es una serie que sí, empieza con un número uno, desde luego, práctica muy común para sacar billete, pero es 100% la continuación del run de Jed MacKay en Moon Knight. Y, pues, la premisa es spoiler, si no han leído todo lo de Moon Knight, pero pues si no están haciendo el programa, pues supongo que ya han estado escuchando esto varias veces. Mark Spector, Moon Knight está muerto, como el dodo. Sí, se mató salvando a la ciudad. Se murió como héroe, eso sí. Ah, eso sí. Y dirán ustedes, ¿pero qué no el puño de Khonshu puede revivir? Bueno, es la esperanza, pero pues no sabemos. Normalmente sí, pero acuérdense que ahorita Khonshu está atrapado en algún lugar de Asgard por... pues porque quiso conquistar la Tierra y los de Asgardianos dijeron, ¡Nel, hijo de tu madre, estás muy maldito de la cabeza! Sí, así como que, ¡ay, otro dios Balín!, ¿no? Exactamente, así que pues bueno. Que de hecho ese background lo tuvimos durante toda la serie de Moon Knight, de que Khonshu no está disponible, está encerrado, y fue cuando apareció su otro puño de Khonshu, una de las mejores creaciones recientes de Marvel, y que honestamente le agradezco muchísimo a Jed McKay haberlo creado, que es Hunter's Moon. No sabes cómo me encantó el personaje, ¿eh? Hunter Moon es la onda. Y aparte, o sea, es que empezó. Es ese tipo de personajes que me gustan. Es ese tipo de. Que empieza pues siendo como que el canijo, el antagonista de tu héroe, pero de repente se vuelven amigos y resulta que termina siendo el tío adoptivo de los. El tío de los chamacos adoptivos del héroe, ¿no? Sí, haz cuenta, Pícoro. Es básicamente Pícoro. Así que por eso me encanta ese personaje. Le atinaste. Es una chulada, y aparte el diseño de Hunter's Moon está fantástico, y es no es el opuesto de Moon Knight, no realmente, es más bien la versión más celota, más fanática de Moon Knight, ¿no? Es como se supone que debería ser un puño de Khonshu. Ajá, él sí es el hijo favorito de papá, ¿no? Sí, él exactamente. O sea, Hunter's Moon es al que Khonshu sí lo invita a las cenas de Navidad, le manda una tarjeta de cuando es su cumpleaños. En cambio, Omar, que sabe que Mark solo se aparece cuando necesita algo, ¿no? Sí, esa es la oveja blanca de la familia, ¿no? Exactamente. Así que es un muy buen complemento. Y lo he dicho una y otra y otra y otra vez. Lo que hace muy bien McKay es agarrar a un personaje, hacerlo interesante, en buena medida en fusión de su elenco de apoyo. Y de hecho, si a esas vamos, el elenco de apoyo es tan importante para un cómic, que no tienen ni idea, ¿eh? Tan importante es que básicamente estos primeros 5 números de Vengeance of the Moon Knight, los protagonistas son el elenco de apoyo. Sí, es cada uno de los que forman la Midnight Mission, es ver cómo pasan el duelo de haber perdido... Pues en algunos casos a su hermano, o su amante, o su... quien les dio redención, en el caso de Eightball, hazme el favor. O en lo que, siendo sincero, se convierte pues, básicamente en su papá, como de Reese y Soldier. Sí, exacto. De todos ellos, Soldier es quizá el que... Creo que es el más emocionalmente dependiente de todos ellos de Moon Knight, ¿eh? Sí, pero por mucho. Porque incluso, lo dijimos alguna vez, él necesita estructura, necesita alguien que le diga qué es, por eso es un soldado, no es un general, no es el capitán, es un soldado. Sí, así es, así que por eso el pobre Soldier se ve tan... ya llegamos a eso, pero es algo que yo quería ver de, ok, ¿cómo trata el ya no tener a Mark? O sea, pobre de Soldier. Sí, está cañón. Y Soldier sigue siendo Soldier, o sea, sigue siguiendo, bueno... Continúa siguiendo órdenes de alguna manera, continúa buscando dirección. Ahora de, pues la que es, pues prácticamente es la líder del equipo, o sea, creo que lo platicamos también. Creo que a nadie más le quedaba esa posición de ser la nueva, pues líder de la Midnight Mission más que a Rhys. Sí, Mark ahora sí que le dejó encargado el changarro de Rhys, en el caso de que me muera porque es muy probable, pero es la única que le va a poder continuar. Y hace todo el sentido del mundo y de veras que era la... Miren, Mark no es una persona muy brillante, pero de repente toma buenas decisiones, como haber dejado a Rhys encargada de la Midnight Mission. Sí, efectivamente. Y de alguna manera no nada más se encargó de eso, se encargó también de... básicamente de su funeral. Sí, Rhys entendiendo que, o sea, por ejemplo, lo que nos da a entender McKay es que Rhys, ella no es judía. No. Pero pues, entendiendo que Mark quería ser enterrado como judío, pues se puso a investigar y utiliza muchas cositas que incluso se habían visto en números de la serie anterior de Moon Knight, que vienen a jugar aquí, como por ejemplo, En algún número, Mark había hecho el comentario de que, pues no, estaba en sus sesiones con la doctora Sternman. No había así como que, oigan, pues que no hay muchos seres judíos con los cuales hacer comunidad, ¿no? Que ni le hagamos el cuento. Y habiendo dicho eso, Ben Grimm siempre me manda una tarjeta en Hanukkah, ¿no? ¿Y quién es el primer héroe que se apersona al funeral de Mark Spector? ¡Ben! ¡Ben Grimm, la mole, The Thing! Y no nada más se personó, él en su calidad como de rabí, casi, ahí me voy a disculpar, usted no conozco sus tradiciones funerarias y lo que sea, espero que estén bien fundamentadas y representadas aquí en el cómic de McKay, supongo, pero hace una serie de ritos, o sea, que tienen que ver con el paso al otro mundo, etcétera. No sé si están bien representadas o no, pero sí me dio la sensación de, pues es su cultura y está chido y es un elemento que siempre ha estado ahí de Marvel, o sea, es... básicamente Jack Kirby fue a dar su funeral. Así es como siempre siento a Ben Grimm. Por eso es que adoro tanto al personaje. ¿Verdad que sí? O sea, es Jack Kirby en superhéroe, ¿no? O sea, en superhéroe, pero con poderes ahora sí. Ah, sí, exactamente. O sea, es una chula. Que, ¿no sabes qué bonito vi? Dije, claro, tiene todo el sentido del mundo que sea él. Es como, ¿quieres un funeral mutante? ¿Quién? Pues Nightcrawler, ¿no? O sea... Sí. Es más, quieras o no, él lo va a dar. Exactamente, especialmente si no quieres, ¿no? Especialmente si no quieres, no, tengo que rezar por su alma. Ay, ya qué, hombre. Sí, no, ya... Está muy padre que sea Ben, aparte porque él también tiene pues esa conexión con el mundo superheroico. Conoce obviamente a Greer, hay momentos muy enternecedores y pachones entre ellos dos. Por fin, o sea, vemos esa interacción que tiene con Riz, lo cual es muy pachoncito. Y está muy bueno. El primer número, por cierto, cada número, el título del número, o sea, como el título de la historia, es el nombre de un personaje. El primero está dedicado a Riz. Y en cada número vemos, y ese es un device que me encantó, a cada uno de los personajes sentados en el diván de la doctora Brennan, de la doctora Sternman, hablando de qué es para ellos Moon, qué representa Moon Knight en sus vidas, por qué es importante Moon Knight, y no lo hacen cansino, porque lo van mezclando con el resto de la historia, y cada uno de los números de alguna manera, y eso me recordó a ese device que utilizó en su momento Jeff Loeb cuando fue la muerte del Capitán América, que hubo una serie de cinco números que fue Fallen Son, y cada número, él así lo dijo, estaba representando una de las etapas del duelo. Aquí es un poquito menos obvio, pero sí hay ciertos bits que dices, ok, Riz está representando, en este caso, la negación. Y dije, no, algo no me cuadra. Pero hay un momento de la historia de Riz donde efectivamente ella está en negación de que Moon Knight se va a quedar muerto. También Riz funge como los ojos del lector de, sí, esto no va a durar. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque Moon Knight jala dinero, vende bien, y de modo que lo dejemos muerto. Y además, tiene lógica. Si alguien sabe que hay formas de regresar de la muerte, es ella. Sí, ella es una no muerta. Así que, pues, tiene esa esperanza. O sea, ella representa aquí en el sentido de la negación. Muy interesante la charla con la doctora Stern. ¿Cómo se llama? Sternman. Sternman. Me gustó mucho. Y mientras están en su duelo funerario, que dura mucho, o sea, son varios días, me encanta que dice, pues, Moon era un tipo solitario, pero sí tenía amigos y fueron a echar paro a combatir el crimen mientras ellos seguían la tradición, se llama Shiva, la tradición para de que no trabajan, de que están guardando luto en lo que los demás se encargan de ello. Y, o sea, todos le entran al quite, o sea, el Capitán América, Hawkeye. Es que también, una vez más, es esa cualidad que tiene McKay de sus historias. McKay es el anti-Bendis, lo he dicho una y otra vez, y me encanta repetirlo. Mientras que Bendis necesita destruir lo que ya existe para crear una nueva historia, lo cual no es necesariamente malo. De una vez me quejo mucho de Bendis, pero lo que le hace no es necesariamente malo. Que lo haga con personajes que me cae bien, pues me llega a ser chocante. Pero bueno, esa parte. Sí. Lo que hace, por ejemplo, el asunto de cuando llegó lo de Avengers Disassemble, o sea, los Avengers, la gente quería sus Avengers y llegan, no, estos son los meros buenos. A nadie le gustó. cuando toma hasta Superman, no, a nadie le gusta la superfamilia, y a todo mundo le gustaba, ¿no? O sea, llega a ser chocante, pero a diferencia de, no solo a diferencia, en contraste de lo que hace Bendis, McKay agarra todo lo que ya existe del personaje, a veces no será todo, a veces ciertas partes, quizá a veces las más oscuras, para construir algo nuevo. Por eso les digo que es el anti-Bendis. Y dentro de las personas que que le llegan a echar paro para que pues ahora sí que el barrio ahí de Moonlight pues siga relativamente sin crimen, pues son relaciones pasadas que tuvo el personaje en otras series donde se hizo amigo de estos personajes. Y algunos que llegan pues porque su otra media mitad dijo, este es mi amigo y tenemos que entrarle. Quienes sí son amigos de Moon Knight, por ejemplo, es Clea. Uh-huh, sí. Clea es buena amiga de Mark. Strange no lo soporta, Strange lo detesta. Pero como su mujer dice, a ver, viejo, tenemos que ir a echar paro a la mina de Micho porque mi amigo se murió. Y Strange es de, pues sí, mi vida, ahí voy. Lo entiendo. Quien también es muy amigo de Moon Knight es Mockingbird. Y este Barton es de buen boy. Y Clint es de, oye, yo, mira, ni me cae bien, tú eres mi ex esposa, que vienes, cabrón. Ok, ahí voy, mi vida. Y ahí va. El que sí me hace sentido, el que no es cuate, pero me hace todo sentido de que sí, este sí iría, es el Cap. Porque independientemente de si le caía bien Mark Spector o no, uno, se murió como héroe, y dos, la gente lo necesita, así que el Cap va a ir. Porque es el Cap, o sea, el Capitán América representa más que eso, ¿no? O sea, sí. Sí, para ese tipo de petty rivalries, sí, o sea, eso no importa. ¿Por qué él sí va a estar ahí? Porque es el maldito Cap. Santi tiene los Liberty. Ah, pero no fueran mutantes. Ok, ya, está bien. Si no fueran mutantes, porque es de entonces, tengo las manos atadas por el gobierno y la fiaca, ¿no? Sí. En fin. Ya hice mi berrinche en otro programa, ya está bien. Muy bien. Pero cuando ya entran en acción, me encanta su primer caso ya solito, son contra unos demonios que te entierran. Y Reese y Soldier, que por cierto, otra vez, o sea, Soldier se viste igual que Reese, o sea, se viste de blanco, con esos brillos, o sea, ese blanco brilloso tan padre que le meten en la paleta de colores que me encanta desde la serie anterior. Pero él se uniforma con Reese. Los demás no. Pero él sí, como que siento que él lo necesita. Me gusta mucho eso, porque es parte de su personalidad. Y son vampiros, alguien les dice baby vampires. Y es cierto, son compartidamente los dos son bebés vampiros. Sí, tienen muy poco de haber sido, de estar en su segunda vida, así que no son tan fuertes. Y aparte están tratando a demonios. Ser vampiro no es necesariamente ser, ya soy experto en lo sobrenatural. Pues no, hasta Blade lo sabe. Así que para acabar con un demonio, ¿qué necesitas? Pues un padre, ¿no? Sí, necesitas a priest, o sea, esa persona, Hunter's Moon, y los exorciza. Y me encanta la nueva relación que existe de Hunter's Moon con Reese y con Soldier. Hunter's Moon detestaba a los vampiros. Cuando conoce a Reese y a Soldier, los quería matar. Sí. Porque decía, ¿cómo puede mi hermano estar con estas cosas impuras y no sé qué? Y ahora les dice, o sea, los trata de a ver mis niños, Riz les dice, oye, pues, necesitas a enseñarme cómo hacer exorcismos, ¿no? Y qué es lo que, y bien emocionado Hunter's Moon de, a fuerzas, o sea, quiere ser una sacerdotisa de Conscious, yo te enseño, no sé qué. Qué bonita progresión de personajes. Sí, exacto, o sea, otra vez, se vuelve el señor Piccolo, ¿no? Sí, por eso adoro. A Yaya Badir, Hunter's Moon, es la mera onda. Y el primer número cierra con algo bien interesante, porque alguien atacó a Eggball, que Eggball era villano, pero se reforma, y la causa de pasar por ese proceso, pues es Moon Knight, y lo vimos en ese especial de Devil's Reign. Uno de los tallines más interesantes, o sea, qué padre que pudo meter, o sea, seguir su historia haciendo un tallín, eso está chido, ¿eh? Pocos pueden hacer eso. ¿Sí? Y es honesto, mira, es que todo de Moon Knight, todo de Viñas de Moon Knight me gusta, ¿no? El hecho de que no nada más sea Moon Knight, que todo su equipo de apoyo es honestamente es perfecto, al grado de que un ex villano tomó a Moon Knight como ejemplo de No, o sea, si este puede ser, si la cosa Moon Knight, cuya única diversión es arrancarle el rostro a las personas, puede ser considerado un héroe, pues ¿por qué yo no? Y aparte, uno de los villanos con la imagen más ridícula, over the top, o sea, una bola de billar gigante por cabeza, ¿no? Y lo hace funcionar, o sea, al grado de que sí, sigue con su casco de bola de bola de billar de número 8, pero se pone su trajecito así de la Midnight Beach, ¿sí? Y demás. ¿No? ¡Ah, qué bonito! ¡Fucking day! Y aparte, y se me preguntan, oye, ¿por qué 8-Ball es un personaje que a McKay le gusta? Y como el señor puede hacerlo, lo va a hacer. Pero lo bonito es que no es que... Otra vez, no es el anti... Es el anti-Bendis. Porque Bendis de que se... Decía, estos son la onda y me vale gorro. Y todos, sí, pero no me vale. Yo quiero estos, ¿no? No, acá lo hace con gracia. La verdad, creo que lo hace con gracia. Te explica el... O sea, te hace que el... Que entiendas por qué son asombrosos. A mí, yo no conocía a 8-Ball. No, no me podía importar menos a 8-Ball porque no lo conocía. Y ahorita es de, puta, donde algo le pase a este. Sí, no. ¿Y quién atacó a 8-Ball? Aparentemente, un nuevo Moon Knight. Pero este es 8-Ball. Este es, el traje es oscuro. Se maneja en la oscuridad. O sea, no con la luz. Y es un Moon Knight que llega a hacerse las de jamón. De, esta es mi Midnight Mission, es mi casa, lárguense. Entonces, este no es Mark. O sea, desde ahí, desde el primer número dijimos, este no es Mark Spector, ¿no? Sí, 100%. También el número uno, hay una interacción muy interesante entre Riz y Tigra. Oh, qué bonito. Porque mientras que Riz, pues ella trata de seguir el legado de Mark, pues como Mark lo hubiera querido, a Tigra le gana el lado de la emoción. Le quitaron a su viejo. ¿Sí? O sea, es... él decía, no, hombre, o sea, ya por fin iba, conseguí otro papá para mi hijo, ¿no? Y es de... No, al demonio. Ella sí está buscando vengeance for the Moon Knight. O sea, está buscando dónde está el Black Specter, porque me lo tengo que tronar, ¿no? Y yo pensé que buena medida del arco iba a ser como que esa espiral en descenso de Tigra. No realmente, pero nunca dejan. Pero McKay nunca deja de lado el que Tigra está encanijada y es peligrosa. ¿Cómo te diré? El hecho de que esté representada por un tigre, o sea, que es un animal salvaje y todo eso, y que tenga esa naturaleza animal y enojada, pues es también como de la naturaleza, ¿no? Los grandes gatos donde las hembras son canijas, ¿no? Bastante canijas. De hecho, hay que decirlo también, el equipo creativo se mantiene, es Alessandro Capuccio, Russell Rosenberg y Jed McKay, o sea, siguen siendo los mismos. Y cuando no está de repente pues, tiene que entrar Federico Sabatini, también porque pues, dibujar no es sencillo. Pero Alessandro Capuccio, me encanta el cómo ilustra a Tigra, ¿eh? Sí. Creo que nadie la había ilustrado tan bien, porque sí la hace ver... O sea, ya no es la... ya no es la furro en bikini. Ajá, y la hace ver plausible, o sea, no desmerece, o sea, como que no desentona con el resto del ambiente, ¿no? Exacto, miran. Y no tengo nada en contra de que sea sexy catgirl. No, es más, por mí póngala todavía más en bikini, no hay ninguna bronca. Pero es una superheroína, tiene que tener cierto físico. Hay una imagen padrísima donde se encara con Riz. Y de veras ves a Tigra como un ser poderoso, amenazante. Ese momento en el que están así, o sea, literalmente frente a frente, pegando la frente así como, francamente, como dos animales a punto de matarse, así de, holy shit, esto va a acabar muy feo. Pero se contienen, y así, oh, qué escena, ¿eh? Sí, o sea, esa es una tensión canija, porque, si te das cuenta, así le hacen los gatos. Sí, de así, hecho. Se empiezan a pelear así, o sea, se ponen la frente uno al otro y después, y ya se agarran a trancazos, ¿no? Así estaban Riz y Tigra. Pero por Marx contienen sus diferencias. Como que, oh, holy shit, padrísimo número. Y sí, cierra ese número donde vemos que 8-Ball es atacado por otro Moon Knight ese Moon Knight le dice a todos, salgan de aquí de mi Midnight Mission porque pues, ustedes creen, o sea, yo soy Moon Knight, lárguense. Lo que nos lleva al número 2, que el número 2, si seguimos la estructura de la... el motif que nos está dando Jed McKay sobre las tapas del duelo, pues esta es la ira. Y la ira está representada muy adecuadamente por Tigra, por Greer. También, es esa de las cosas que me encanta de McKay. De repente, miren, está muy de moda desde hace ya algunos años el como que ser muy nitpicky de... Bueno, si alguien va a escribir a un personaje femenino que es... Suele pasar más cuando el personaje es ampliamente conocido. En el caso de Tigra no, porque ¿quién conoce a Tigra? Muy pocos. Pero bueno. Tendrá sus fans, pero yo creo que muchos nos hicimos más fans en Avengers Academy o algo más para acá, ¿no? Yo me hice fan de Tigra durante Avengers Academy, por cierto. Sí. Bueno, el punto al que yo quería llegar es... existe... No es un nitpick, sino es ese cuidado extra que se tiene con los personajes femeninos. Por ejemplo, no puedes hacer a... escribes a Wonder Woman, como lo está haciendo ahorita Tom King. Sí, a pesar de que está muy bueno el cómic, siento que de repente a Diana no la dejan ser más humana, con más defectos. Ok. Como que hay aristas que no estamos viendo de ella. No sé si porque Tom King prefiera no hacerlo y no meterse en broncas, o tenga ahí el mandato editorial, ve tú a saber. Pero hasta hace unos pocos años, pocos en relativo, ¿no? Unos, digamos, no sé, unos 20 años, pon tú. Era difícil ver a personajes femeninos perder la cabeza de ira. Sí, era de cómo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, obviamente en otro tipo de cómics, sí, Simón, me refiero a cómics de Marvel o DC. Hay que poner todo en contexto. Sí, porque se veían mal, ¿no? Sí, como que dices, no, a ver, o sea, pues, es el tipo de la vieja histérica. No, es un ser humano, tiene emociones, pues, ¿qué quería que hiciera? Y el que haya decidido McKay que la que está enojada, encanijada, encabritada y con ganas de, sed de sangre y venganza, que sea Tigra, fucking yes. Totalmente, y tiene todo el sentido del mundo. Otra vez, desde mi punto de vista, es esa onda animalística de, pues, es una tigresa, es la hembra de su especie que es, pues, ella protege, cuida y es, y cuidado, le toquen a sus cachorros, a sus seres queridos, que es lo que pasó aquí, le tocaron a su viejo y no, mala idea, ¿eh? Sí, va a haber sangre, o sea, eso, ya no es de, oye, va a haber sangre, no, sí, es de cuándo va a haber sangre. El número 2 es una larga secuencia de pelea, ¿eh? O sea, de repente interrumpida por la conversación con la doctora en el diván, donde aprendemos más de Tigra, de sus diferentes amores, de lo que representó Hank Pym en su vida, pero que luego no era Hank Pym, y por qué Moon Knight, o sea, me encanta eso, o sea, con la conversación nos vamos dando de por qué Moon Knight, a lo mejor no era, pero ya McKay lo hizo así, por qué Moon Knight fue la pareja ideal para Tigra, ¿no? Y es algo tan... No sé cómo explicarlo, pero es de... Es que, miren, por ejemplo, o sea la postre no era Hank Pym. Pero Hank era... Sí, tenía problemas. Pero arreglar sus problemas estaba más allá de Tigra. Sí. Allá no, cómo sí. Iba a poder hacer. 100%. Pero en cambio con Mark era de... Sí, o sea, sí tiene también un montón de broncas... Pero sí está dentro de sus posibilidades el poder ayudarlo. O sea, sí, siente que Mark sí la necesitaba para algo más que ser heroína o ser niñera. O sea, sentía que como mujer, como pareja de... Con este sí encajo. Claro, claro. O sea, no es nada más llegar a consolar, no es nada más llegar a No sé, como que a no ser lo suficiente, sino verdaderamente ser una pareja, 100%. Y creo que lo lograron, o sea, McKay logró con su guión eso que... Y me dio tanto gusto, o sea, cuando se exploró eso en la serie anterior dije, wow, sí. Sí, o sea, más de esto, por favor. Sí, es... Y tiene un sentido de culpa la pobre de Tigra porque dice, o sea, todos los demás que he tenido... Se han muerto, ¿no? Y todos, pues, de alguna manera, regresaban. Porque pues yo no los amaba realmente, ¿no? Y en cambio, el que sí estoy amando, el que ya, ahora sí que ya se está viendo así de... Este sí es buen papá para el William. No, como si el lobo se murió, ya no va a regresar. O sea, obviamente no tiene nada que ver, pero... explícale a eso a alguien que tiene un duelo tan canijo, ¿no? Está cañón, está bien difícil. Y por eso es la representación de esa fase, de la ira. Y el enfrentamiento que... Fíjate que alguna vez leí, hace relativamente poco, que de repente es difícil en cómics estadounidenses, sobre todo estadounidenses, el tener como que grandes secuencias de pelea, porque no es un formato que se preste para ello. En el manga es mucho más sencillo. Es un formato más grande. Cuando son mangas de acción que lo requieren, bien te puedes dedicar un tomo entero a una pelea, o más. Pregúntale a Toriyama, ¿no? Pregúntale aquí a Toriyama. Pero que en un cómic, honestamente, es difícil. O sea, es difícil que encuentres un número dedicado a... siquiera un solo número, ¿no? Dedicado a una pelea. Si bien este tiene sus... se ve cortado por el ritmo que establece McKay. Es un rato pelea, un rato Riz en el diván de la doctora Sternman. Sigue siendo un número dedicado a una tranquisa. Lo cual... Y fíjate, yo soy de la idea de que sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero tiene toda la razón. Es difícil que un cómic estadounidense se pueda dar ese tipo de acción que, ay, miren, van a decir que, ay, cómo se queja la rata, pero son cómics de superhéroes, caramba, debería haber más trancazos de repente también, ¿no? Sí. Mira, no puedo dármelas de experto, pero pues ahora que me ha tocado escribir lo de Calimán, no es tan fácil escribir acción, ¿eh? La verdad. Imagino que no. O sea, y más cuando sabes que tienes cierto número limitado. O sea, que como que quisieras ser más explícito, más movimientos, más cosas, pero no. O sea, tienes X número de páginas y tienes más cosas que lograr en ese número. Entonces, o sea, vaya, o sea, sé que mi experiencia es chiquitita al lado de estos creativos, pero sí lo entiendo, ¿no? No está fácil cuando tienes esas limitantes, ¿eh? Es el formato el que no lo permite. Sí, como dices, en un manga, échate tres volúmenes de ya va a explotar la Mikusei, ¿no? Total, que puede pasar. No es el caso en el cómic estadounidense, es más difícil, pero eso hace que cuando te encuentres un número de esto que está plagado, que es básicamente la mitad es acción y la mitad es drama, honestamente lo agradeces, ¿eh? Dos hackles muy importantes. Este nuevo Moon Knight se mete con los sentidos de Tigra. Tigra tiene sentidos aumentados. No sé a qué nivel. No sé si sea tipo Wolverine, tipo Daredevil. O sea, no creo que tanto. Pero sí, por lo menos, el sentido de oído y de olfato, pues de un gato, ¿no? De un gran gato. Y se mete con eso. O sea, como que algo hace para desorientar su olfato. Y dije, ok, desde ahí estaba sospechoso. Mira, que yo me acuerde, de hecho fue un par de números de los que sí leí de West Coast Avengers. Nivel de Daredevil que yo recuerde, no, pero sí está Don quien vive con Wolby. Y mira que Wolby, tú sabes, o sea, él... Sí, sí tiene, o sea, el sentido del olfato y del oído muy aumentado. O sea, los Wolverine y sus chamacos son depredadores, son cazadores. Uh-huh. Tigre es eso. Sí, exacto. Y otro gran highlight, la pelea es brutal, hay muchas secuencias de acción, pero... ¿Cómo le ponemos punto final a la pelea? De manera muy inteligente, con la Midnight Mission. Y el punto era, si de veras eres Moon Knight, aquí está tu Midnight Mission, que te reciba. Uh-oh. Sí, la casa es un ente, es un ente mágico que sí había existido, que sí se enfrentó Doctor Strange con él, y que McKay utiliza para darle una base a Mark Spector, por eso te digo, el anti-Bendis. Y cuando ya entra el nuevo Moon Knight, decide, a ver... Casa, casi, hazme un sándwich o algo así. La Midnight Mission es de ¡fuck you! Y se le pone loco, o sea, se le pone loca la Midnight Mission y no, o sea, tan es así que eso lo hace enojar, otra vez la ira, y es de, pues, me voy en forma de oscuridad y hasta la próxima, idiotas, ¿no? Sí, fíjate, ya ahorita les vamos a revelar quién es este Moon Knight, pero yo una vez que se reveló, me puse así a buscar lo que se decía de ese número en particular. Y quienes conocían ya la identidad... O sea, es un personaje que ya... El nuevo Moon Knight es un personaje que ya existía. Quienes conocían a ese personaje decían... Ah, es que desde el número 2 supe quién era por estas escenas. Y yo dije, ¿por qué, no? Así de... Sale. O sea, los más clavados sí, ¿no? Pero... ¡Qué bien por ti, you fucking nerd! Come on, dude. Si hicieran algo así con personajes de Runaways, o sea, tú serías ese, ¿eh? O sea... Mira, no solo sería ese. Pondría como un Batch of Honor que me dijeran, you fucking nerd. Sí, claro. Of course. Ah, mira, o sea, qué tan... yo alguna vez, es más, hace poquito que fuimos a desayunar mi hermano y yo, de repente nos da por ir a desayunar, nos da la gana. Le dije a mi hermano, oye, por cierto, además aquí un pequeño paréntesis y reconocimiento, celebración y reconocimiento público a mi hermano. ¿Ves que me regalaste unos números de Runaways del volumen 3? Ah, sí, y del, sí, volumen, sí. Y del volumen 2, que es lo de Whedon. Uh-huh. Con los de Whedon y tres números de los que me diste del volumen 3, ¿qué crees? Ya tengo ahora sí, todo en físico, en diferentes formatos, todo lo que existe de Runaways. No, ¿en serio? Sí. ¡Holy shit! ¡Qué bien! Sí, gracias a ti lo completé. ¡Fucking A! 100 issues, 100 números, ¿no? 100 números. Sí, porque no estamos contando lo de Runaways Battle War, porque realmente no se cuenta. O sea, serían ahí entonces 104 números, uh-huh. Probablemente no es la idea, el chiste es puro Runaways. Ahí están todos, en diferentes formatos, chile, mole y pozole si quieres, pero ahí están todos ya. ¡Hello! ¡Qué bien, carnal! ¡Hell yeah! ¡Buenísimo! Sí, para empezar, o sea, felicidades a mí, yeah, lo logré, y muchas gracias al manejo porque lo consiguió. El chiste es que estábamos ahí una vez desayunando y le digo, y mi hermano me estaba ahí pasando estos números que consiguió por ahí. No lo hemos platicado, pero mi hermano estuvo ahí en León, en la feria del libro de León. Algún día les platicará a mi hermano ahí al respecto de ello. Uh-huh. Y consiguió estos numeritos. Y entre ellos venía el Runaways volumen 3, número 10. Que le digo a mi hermano, mira, este sí lo tenía. Y lo tengo muy presente por una razón. En ese número se da lo que para mí, es un evento histórico, ¿no? Se da un mini crossover entre los chamacos de la Academy X y Runaways. Sí, se conoce. Cierto es. Uh-huh, uh-huh. Y es por eso que cuando llega el volumen 5, en los números 31, 32 y 33, que es cuando llega Wolverine y Pixie ahí a raptar a Molly para llevársela a Krakoa. Y que Nico le dice, pues ¿quién eres tú, vieja loca? Y que Pixie se tiene que presentar y demás. Yo es así de, ¿qué? ¿Nico ya perdió la memoria o algo? Porque sí se conocen. ¡Se fueron a un club nocturno! Sí, como que ahí es de... ¿Quién es? Hechicero, ¿no? Sí, ahí a Nick Lowey, el editor, ahí le falló barrio, ¿eh? No te preguntaron, carnal. ¿Qué pasó? No me preguntaron, ¿no? Me hubieran dicho, oye, ya se había conocido. ¡Simón! ¡Hasta se fueron a bailar, hombre! ¡Ya los conozco! Y creo que se hubiera podido arreglar sin moverle mucho al arte con el diálogo, ¿eh? O sea, no sé. Sí, así como que... ¡Ah, sí, me acuerdo de ti! ¿Cómo te llamas? O sea, con eso. Ajá, ándale, sí. O sea, sí, o sea, bailábamos todo, pero who the fuck are you, ¿no? O sea. En fin. Moving on. Nerd, ¿no? Nerd. El número 3, llegamos a la etapa de la negociación. Y dije, ok, está interesante, ¿por qué la negociación la vemos con el buen Soldier? No es que esté negociando su duelo, más o menos, pero sí lo vemos fuera de su elemento. Para mí, te digo, hablo mucho de él porque me hace un personaje fascinante. O sea, él era un Hydra, él era un henchman, necesitaba eso. Básicamente es un minion. pero sí. Suena feo, pero sí. Pero es un minion chido. Entonces, aquí lo vemos fuera de su elemento porque pues hay una suerte de villanos, digamos su Rogue Gallery, más o menos, puro loser que tenía el pobre de Mark. Y... se les salen del huacal y necesitan pues meterlos al huacal, pero es tanto Soldier como Greer dicen, necesitamos pues ayuda, necesitamos, eso se está haciendo más grande y van a, después de varias cosas van a pedir ayuda, pues a lo mejor no con quien hubiéramos esperado, y eso va a tener mucho que ver después con Bloodhunt, pero en general lo que tiene que hacer aquí el buen Soldier, desde mi punto de vista, es crecer. Tiene que crecer, ponerse a la altura, porque ya no está papá. Ya no está papá, exactamente. Hay un detalle que se me hace bien feo, bien canijo, pero que lo veía venir por el tipo de personaje que estaba manejando McKay en Soldier. Soldier dice... Quien se debía haber muerto soy yo. Exacto, ese es el bargain. Ahí está la negociación. Ahí está la negociación de... Es que, o sea, no es justo que Moon Knight, que ha hecho tanto bien, se muera cuando yo que era Hydra, yo que soy pelusa de ombligo, pues aquí sigo, ¿no? O sea, y aparte, muy en su papel de soldier. Su papel es morirse por su general. Te digo que es fascinante el personaje, carnal. O sea, ah. Y pero mira, o sea, sí, claro, y es que obviamente Soldier piensa eso. Pregúntame cuándo lo iba a permitir Mark. Por supuesto que no. Porque Mark no es Mark no es militar, no es un general, no es un capitán. Mark, a pesar de lo que digan el resto de los Avengers y el Doctor Strange, Mark es un héroe. Sí. Jamás iba a permitir que uno de, o sea, no uno de sus empleados, porque sí le paga Soldier y sí le pagaba a Riz. No uno de sus empleados, no uno de sus henchmen, por así decirlo, no los iba a sacrificar. Porque para Mark no era eso. Riz es su amigo. Básicamente es su hijito adoptivo. Para muy a pesar de Khonshu, ¿no? Así como el Khonshu de, oye, Mark, te he dicho que yo no tengo más, que yo no tengo nietos. Pues te aguantas, porque tienes una biológica y como otros 3 o 4 ya adoptivos, ¿eh? Sí, o sea, yo me encargo de adoptar vampiritos, ¿no? Yo me acabo de adoptar vampiros o niños gatos. Usted dirá, Khonshu, pues ya que. Gran número, o sea, e insisto, a mí se me hace un personaje que me gusta mucho. Todos los de la Midnight Mission me encantan, pero tengo un soft spot por el buen Soldier. O sea, como que su carácter, su arco se me hace muy, muy interesante. Y ver lo que él sea aquí la representación de ese, de esa negociación donde dice, pues yo debería haber muerto, pero después se da cuenta que no. Y que sea él el que negocia una alianza con vampiros de 700 años. Sí, con una cábala de vampiros que habían salido en Moon Knight. Uh-huh. De, oigan, o sea, necesitamos su ayuda para encontrar al Moon Knight, que, o sea, el Moon Knight que les ayudó a ustedes para que los otros vampiros no se salieran del huacal, pues ya se murió. Necesitamos su ayuda, pues, para vengarlo, ¿no? Y ustedes, pues, dominan la noche, pues, échenos la mano. Y es, o sea, yo hubiera pensado que hubiera sido Riz quien iba a negociar esa alianza con esa cábala de vampiros, porque ni de chiste lo iba a hacer Tigra, ni de chiste lo iba a hacer Hunter's Moon. No, fue Soldier. Y qué bueno, porque representa el crecimiento del personaje. Ya está, en una escena lo dice. Dice, ahora yo tenía que... alguien le dice, oye, hablaste con... Como todo un, no sé, mafioso. No sé, o sea, como diciendo, lo hiciste súper bien. Dice, sí, normalmente yo era el que estaba atrás del que negociaba con una pistola en la mano, ¿no? Para cuidarlo. Aprendí. ¡Oh, man! ¿Cómo me gustó eso, eh? Sí, no, es que... Es McKay, dude, y todos sus personajes son geniales. ¡Dios! Y luego llegamos al número 4, que yo dije, ok, cuando lo estaba leyendo dije, tengo que encontrar la conexión. Estoy seguro que McKay no lo hizo de... No lo podía haber hecho de Okis. Llegamos al número que sería técnicamente la... dentro de las típicas fases del duelo, que es el número de la depresión. Y está representado aquí por Hunter's Moon, por Vadir. Y es un número... Honestamente, muy duro, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque a Vadir... no es que estuviera deprimido por haber perdido a su hermano, al otro puño de Khonshu, per se. O sea, no tanto por Mark. O sea, sí, pero qué feo, no es tanto por eso. Es porque lo que lo deprime, lo que lo pone triste es saber que hay alguien allá afuera... que se está haciendo pasar por Moon Knight y de alguna manera es una afrenta, una herejía contra lo que él verdaderamente cree. ¡Qué fuerte! Fíjate que, o sea, mira, por 100%, pero a mí nadie me va a decir que ella no está sintiendo y que se le fue el hermano. Ah, claro, no, sí, por supuesto. Que lo quiera manejar así con la doctora, vale, pero sí, o sea, sí extraña a Mark. Sí, pero sí, fíjate que no lo había visto desde ese punto de... Damn, o sea... Feo el... no sé, yo no veía a Yeya Vadir como el que fuera a representar la depresión, ¿eh? No, ni yo. Porque se me hace también el más centrado, es el priest, ¿no? Es el que pues más se la sabe y todo. Pero... Ponte a pensar así, o sea, su fe es... O sea, no su fe. Su sistema de creencias es frágil. Porque nada más está él. Ya nada más está él. Es cierto, ni siquiera su dios está, ¿eh? Ajá, su dios. A Conan está acostumbrado a que, Chrome, you useless god. Pero este sí le rezaba a Khonshu y Khonshu le respondía. Fuck, no lo había visto desde ese lado, damn. No, te digo que... Y la entrevista en general, me encanta cómo hay pequeños detalles, pequeñas cositas, como que de repente le habla de usted a la doctora, de repente le habla de tú. En ciertos momentos eso lo hace más sentirse más cómodo, más impersonal o menos impersonal. Son esas pequeñas sutilezas del diálogo que dices, eso está pensadísimo. O sea, se oye muy natural, pero está pensadísimo. Sobre todo... Porque okay, fíjate que si cuando se empieza a sentir como que incómodo, porque pues, al fin y al cabo está acostumbrado como que a hacer el duro, a hacer el impávido ante la vida, es cuando empieza a hablarle de usted a la doctora Esterman, cuando en un número anterior de la serie anterior, o sea, ya se hablaban de usted, de tú, ¿eh? Ajá, sí. Eso es visto también, eso sí lo noté, ese mismo detalle es súper interesante. Es la forma de poner distancia con de volver la a poner distancia, exactamente. Sí. Fíjate que no lo... Ok, sí, claro. No lo había pescado. Es algo que una persona en depresión suele hacer. Poner distancia con las personas que conoce. Es correcto. Wow, good dude. O sea... Juro que no lo había... O sea, hasta ahorita que lo estamos platicando me cayó el 20 de... Oh, shit. ¿Cómo me hubiera gustado estar en alguna... Escuchar una conversación telefónica o leer algún mail o algo donde le estuviera planteando esta... O sea, todo su plan, de esos primeros 5 números al editor y todo ese rollo. Eso es fascinante, esa conversación. De veras que sí. Y si se preguntan, bueno, o sea, sí está ahora sí que la sesión de terapeo ahí a Hunter's Moon. ¿Y de qué va el resto del número? Hunter's Moon y Tigra van a buscar, o sea, sí, gracias a los otros, a la cábala de vampiros, dicen, oigan, si encontramos a su Moon Knight falso, sale más de noche. ¡Ah! Pues lo atacamos de día. ¿Qué, exactamente, qué gran estrategia. Y dices, ok. ¿Y dónde se estaba escondiendo el Moon Knight espurio? En el edificio donde murió Mark. Para hacerlo todavía más, para que cargue más la herida, ¿no? Hijo de veras, que sí. Y ahí van Tigre y Hunter's Moon. Obviamente, o sea, no podemos traernos a Riz y a Soldier porque se nos hacen ceniza en el día, ¿no? Pero aparte es algo personal para ellos. Oye, me encanta que donde encuentran al fake Moon Knight, lo encuentran tipo Azrael. Sí, es lo que te iba a decir. Si alguna vez ustedes leyeron Night's End. Sí, Night's End, ajá. Night's End. Ven que hay una escena, es un panelito nada más, donde Jean-Paul Bailey, el Batman que había quedado después de Bruce, se le deschaveta y se empieza de veras a sentir la cosa Batman, ¿no? Sí, la cosa Batman de Sandumas, ¿no? De Sandumas, exactamente. Y o sea, al grado de que ya se cree que es Batman y no Jean-Paul Bailey, o sea, ya nunca se quita el traje, se duerme con él, ya no sale de la baticueva. Es más, ni siquiera usa una cama, se duerme sobre una piedra, es lo más imbécil. Miren, es una escena muy imbécil, muy chistosa. En retrospectiva se me hace genial. Pues sí, porque está mal de la cabeza. O sea, claro. ¿Qué le importa la comodidad, no? Y es así como encontramos a este Moon. De menos este se pone sobre un colchón, ¿no? Ajá, colchón viejo, así, de esos de... Ni me lo encontré tirado en la calle y me lo llevé a mi casa, ¿no? Sí, así. Pero bueno, aunque seas un colchón, no una piedra. Sí. Pero esté duro el colchón, no sabemos, ¿no? Probablemente. Y durante esa batalla se revela por fin quién es Moon Knight, el nuevo Moon Knight. Y yo así de... ¡Ah! ¡Ah, ok! Perdón por mi ignorancia, pero... Sí, obviamente, o sea, es un splash page, así, súper... Y quien da con la identidad, o sea, quien lo logra decir primero, pues es Tigra, porque ya se conocían. Y así de, oh, shit, bueno, si no quieren saber quién es el nuevo Moon Knight, si quieren esperarse hasta que lo publique Panini, se consigan el TP y demás, corten el programa. Ah, aquí. Sí. Gracias totales, bye. Gracias totales, nos vemos hasta la próxima, bye. Si se quieren aguantar con los spoilers y seguirse con la pachanga con nosotros, pues digo, bienvenidos. A sobre advertencia, no engaño, son todos los spoilers del mundo. El nuevo Moon Knight es The Shroud. La mortaja. Sí. ¿Qué? Ah, ok. Ah. Sí, yo también me quedé de, ah, oh, ok. Y mira, estoy segurísimo que igual, o sea, los que son más clavados de Moon Knight, de West Coast Avengers, o sea, como más de ese lore, menos mutante, menos arácnido como tu servidor, pues seguramente se emocionaron mucho. Así, oh, ok, tiene sentido. Yo fue así de, chido, pues bien. Bien por su vida, ahorita me explican por qué me debe de importar, o sea, confío en McKay, lo va a hacer, pero sí, para mí fue un poquito anticlimático. 100%. Y efectivamente, McKay lo hace, o sea, McKay sabe que no puede quedarse con el de yo soy fan de esto y tú lo tienes que ser, y si no es que te da flojera y si no vete a investigar, te estoy viendo a ti, Grant Morrison. Pero ¿sabes qué? Es un ex... Sí, es parte de mi relación amor-odio con Morrison. Sí, Morrison es un gran escritor. Nunca voy a decir lo contrario. Pero tienes que ser fan de lo que a él le gusta. O sea, tienes que ser parte del club para entrar en lo que él hace. 100%. No en todos. En Witry, órale, eso está en standalone. Sí, claro, porque es standalone, es una creación original. Pero aparte es una historia que tiene... Es un poquito más universal porque... Digo, a menos que no tengas corazón, pues te importan los animalitos. Exacto. All-Star Superman es una carta de amor a Superman, lo hemos dicho muchas veces, es una chulada. Por cierto, compren el TPB nuevo con traducción de su servidor, el primer DC Pocket. Sí, lo tradujo mi hermano. Pobre de ti cuando llegamos a Bizarro World. Oh, it was a lot of fun. En fin. Pero vaya, ese título de Morrison... Es Superman, no hay mucha falla. O sea, sí, tienes que entrarle a conceptos raros y lo que sea, pero es Superman, no hay falla. Si te lees Final Crisis de Morrison... Sí, de repente es lo que él tiene, ¿eh? O sea, hay que estar dentro del club. Sí. Y McKay dice, no, esto me encanta. O sea, esos personajes me gustan. Viva The Shroud, me gusta el personaje. Te voy a decir por qué es importante. Gracias, señor McKay, ¿no? Y lo hace en un número en el que utiliza de personaje principal a otro personaje de sus favoritos que ya había hecho que nos importara. Y ahora dice, si ya te importaba, ahora voy a hacer que le eches porras de aquí hasta que te mueras. Exacto. Y es 8-Ball, que representa este número a la aceptación. O sea, ya pasamos por todas las etapas y me encanta que el cierre de ese duelo sea 8-Ball. Porque representa muchas cosas. Representa... Uno de los, yo creo que, grandes triunfos de Moon Knight. Que 8-Ball sea ahora un héroe. Sí, sí. ¿Cuántos héroes pueden decir de... Yo sí acabé con mi enemigo, no porque... O sea, ya ni siquiera lo maté. Lo rehabilité al infeliz. Y ni siquiera pretendía hacerlo. Take that, some other guy. O sea, genial, ¿no? Take that, Arkham Asylum. Toma eso, Batman. No, digo, ni siquiera... Batman no lo intenta realmente. O sea, quienes lo intentan... Por alguna razón, es los de Arkham. Sí, no le salió. Bueno, dicen que lo intentan. Es una revolving door ahí, pero bueno. O terminas más loco. Exactamente. Y 8-Ball no, o sea, por eso te digo que me encanta que quien da cierre a esas etapas sea 8-Ball. Y él lo dice, lo agradece, dice, yo no, lo que decías, él no esperaba, él se asumía como un villano... De cierto tipo, dice, no estoy loco, yo era un villano, cometía crímenes, pero no estoy loco, no soy ese tipo de villano. Y saber que Mune, que sí está loco, él sí está loco, o sea, él, ¿no? O sea, él tiene problemas mentales y él, o sea, es violento y todo, pero puede ser un héroe, ¿por qué yo no? Y lo acepta, abraza eso, ¿no? Y hay un diálogo que me encanta, está hablando con la doctora Sherman y dice, mire doctora. Dejando de lado a Punisher, el personaje Marvel que daba más miedo a los villanos es Moon Knight. Pues sí. Y es cierto, ¿eh? Pues sí, de manera natural, porque dirías, y Ghost Rider, sí, pero Ghost Rider es Ghost Rider, ¿no? O sea, sí, es Ghost Rider. Él hace, o sea, él con su mirada de penitencia hace que tengas miedo. Claro, claro. Es su poder. Pero de estos héroes o antihéroes así, cañones, todo... Pues sí, claro. O sea, ¿te acuerdas el tagline que tenía Editorial Beat con Punisher cuando lo publicaba? No. O sea, era su lema o eslogan era de... Si eres culpable, date por muerto. Así era el eslogan de Punisher. Oh, shit. Y dice, oh, man. Y, o sea, imagínate eso. O sea, si tú estás del lado de los... Si tú eres pachón, tú no eres delincuente, lo que sea, ves a Punisher y dices, uff, si no, ves esa calavera y sabes que ya te cargó el payaso, ¿no? Y lo mismo pasa con Moon Knight. Y hay un detalle que me gusta mucho de que dice Abel, de menos con Punisher, sabes que lo único que te va a pasar es que te va a disparar. Con Moon Knight no. Eso es lo único que no te va a hacer. Moon Knight va a hacer muchas otras cosas. Pero no te va a disparar, no lo va a hacer sencillo. Sí, no. Oh my God. Hay un detalle, o sea, salió en un cómic de Moon Knight anterior que ya leí. Es fantástico. Del por qué Taskmaster no le tiene miedo, está aterrado de Moon Knight. A ver. En un caso que resolvió Moon Knight, en donde era un asunto con otro villano. Y contratan a Taskmaster como seguridad. ¿Por qué? Porque Taskmaster es un mercenario. Es más que villano, es un mercenario. Sí, sí, le gusta el dinero. Donde haya dinero, él va a estar. Sí. Entonces le encargan, oye, pues tú te das de cates cotidianamente con Spider-Man, con Capitán América, con Daredevil. Pues encárgate de Moon Knight. Pues va, ¿qué puede pasar? Lo que pasó es que para deshacerse de Taskmaster, Moon Knight agarró un helicóptero, lo estrelló contra el edificio, el piso donde estaba ahí agazapado Taskmaster. Lo hirió, o sea, a grado de dejarlo casi inválido. No conforme con ello, como para para que vieran que Moon Knight iba en serio, agarra uno de sus Moonarangs, o como sea que se llamen. Random Bullshit. Y le pela la cara a Taskmaster. Jesus fuck. Y Taskmaster acá el consciente, o sea, Taskmaster consciente y gritando, no, detente, y Marco con toda calma ahí quitándole la cara. Damn. No, pues. Es un 9-11, o sea, por eso es que Taskmaster ve a Mundo y dice, no, tú no, o sea, me puedo meter, pero con este no. Así de, oye, a ver, dale unos cartas a Doctor Doom, ahorita vengo. Moon Knight, fuck off, ¿no? Así de, oye, ¿cuánto por darte unos cuantos cartas con Galactus? Pues, ¿cuánto tienes, no? Pero es de, ¿cuánto por darte con Moon Knight? ¿No? ¿No te crees? Fuck that shit, ¿no? Y ese es el, o sea, y Abel está consciente de ese Moon Knight, de que es brutal, de que es sádico, de que, como dice mi hermano, está mal de la cabeza, ¿no? No podría estar peor. Y aún así él quiere ser héroe. Aún así él le dio vuelta a su vida. Y a pesar de que también, pues, Deadpool no es menso. Sabe que los Avengers ya no lo quieren, que la mayoría de los héroes lo ven para abajo, así como que está a un mal día de otra Age of Khonshu, ¿no? Y aún así es héroe, aún así quiere mejorar, aún así juntó familia. ¿Por qué yo no? Es una chulada eso. O sea, ese es, por eso insisto, Deadpool es creo que uno de los grandes triunfos de Mark Spector, ¿no? ¿Eh? ¿Quién lo diría? Wow. Y mientras tanto tenemos la pelea entre estos dos personajes, entre Tigra y Huntress Moon contra The Shroud, que se descara, ya no es Moon Knight, es The Shroud, y básicamente él es un wannabe. Es un wannabe. Sí, su gran resulta que él fue compañero de Mark y Tigra en West Coast Avengers por un tiempo. Y también él está malito de la cabeza, pero sentía afinidad con Mark porque Mark lo trataba bien, lo trataba como un igual. Y ¿sí? Sabía que alguien como Mark era necesario para el mundo. Y cuando sabe que muere, se deschaveta. Dice, no puede dejar de ver Moon Knight. Y le dice algo así como que, oye, pues, o sea, pero no nada más es por eso. O sea, como que él dice, mi vida está tan mal que quiero ser un héroe. Y este puesto está de alguna manera vacante, voy a hacerlo yo, ¿no? ¿Te das cuenta que es el anti-8-ball? Es el... ¡Exactamente! Me quitas el barro de la boca. ¡Exactamente! Es exactamente eso. Mientras que 8-ball es de... No, pues sí, o sea, sí está ahí Mark, o sea, y bueno, ahorita ya no está. Pero me enseñó que puedo ser un héroe. Pues voy a ser un héroe, pero voy a ser yo un héroe. 8-ball va a ser un héroe. Y The Shroud es de... O sea, necesito ser un héroe. Ahora sí que está vacante el puesto de Moon Knight. Pues voy a utilizarlo. Es de, no, dude. Por ahí Tigre le dice algo así como que, pues Mooney regresó de la muerte y no se puso a decir soy el nuevo Daredevil, ¿verdad? Ah, en fin. Oh, muerte, eres una revolving door en Marvel, todos lo sabemos. ¿Sabes qué me encanta? Que sí tiene una resolución del conflicto con The Shroud, pero no a base de fregadazos después de muchos que hubo, sino de compasión. ¡Holy shit! Sí, ¿por qué? Porque Tigra tiene historia con The Shroud, que se llama Max, me voy enterando. Y es de, o sea, a ver, no, chill, dude, o sea, sí, sí te entiendo, o sea, si alguien que entiende la ira y el estar mal y demás por la muerte de Max Tigra, dice, pues yo te ayudo, o sea, sí puedo, sí podemos, déjate ayudo. Yo hasta sentí de, oh, fuck. Y parecía que todo iba a acabar bonito, todo chido y todo cool, pero algo le pasa a The Shroud y como que de sus poderes de oscuridad empezó a pasar algo. Hay vampiros. Sí, The Shroud tiene esa... o sea, me voy a entender que esos son sus poderes. Puede utilizar las sombras de distintas maneras, como ataque, como disfraz, para... No sé si teletransportarse o no, pero sí por lo menos para esconderse. Y de hecho de eso va Bloodhunt. Todos los personajes que tienen poderes, que tienen algo que ver con la oscuridad, son utilizados como un portal para traer vampiros a la Tierra. Mm-hmm. Y no vampiros de los chidos como Reese y Soldier, nada. No. Vampiro estilo Nosferatu. Ajá, vampiro de Blade va a tener una pachanga, ¿no? Sí, básicamente, exactamente. Hay un título ahorita que no lo he conseguido, pero tengo curiosidad de hacerlo, que es Blood Hunters, creo que se llama. Sí. Donde aparece Dagger. Sin Cloak, porque Cloak es un personaje cuyos poderes están basados en la oscuridad y él ahorita está igual de incapacitado que The Shroud. Dagger ella sola, eso es difícil, ¿eh? Eso sí, es difícil. No lo he conseguido, no lo he leído, no sé cómo esté, pero tengo mucha curiosidad de verdad. A ver, Dagger, pues te toca rascarte con tus uñas, ¿eh? Damn, dude, eso se va a poner bueno, ¿eh? Yo digo... Y así arranca el evento, o sea, con esto básicamente arranca el evento de Bloodhunt del propio Jed MacKay con sus juguetes favoritos, ¿no? Sí, él agarra a sus chamacos, sus juguetes, sus personajes que quiere, y vamos a hacer que ellos se agarren de cates con los vampiros. Me encanta cómo cierra el número y de hecho cómo cierra el arco, que pues es, o sea, estaba la doctora Sturman y Eightball pues, en la Midnight Mission. Sí, en terapia y demás, pero pues también refugiándose. Saben perfectamente que la Midnight Mission no va a permitir que entren los vampiros. Están a salvo mientras estén en la Midnight Mission. Y la doctora Sturman no es como que le esté diciendo, no, pues, eres héroe, pues ve a darte de cates. No. Es el mismo Eightball hasta el mismo Eightball le dice, oiga, doctora Sturman, usted pues, conoció mucho mejor a Moon que yo. O sea, en algún momento él tenía miedo de lo que hacía. Y dice, Eightball... Todo el tiempo tenía miedo, ¿no? Dice, pues, órale, va. No me voy a quedar aquí teniendo miedo, siendo el viejo Eightball. Agarra al buen Eightball y va con Reese y con Soldier a proteger el barrio porque él es parte de la Midnight Mission. Él es un héroe. Él es un héroe. ¡Ay, qué bonito! No manches, qué... Ah, me encanta también Eightball. ¡Qué barbaridad! ¿Qué me iba a importar esa cosa con una bola de billar en la cabezota? Y ahora lo quiero mucho y no quiero que le pase nada. Es la firma de MacKay. ¿Verdad? No, sí, sí. No, es genial que... Mira, hay una parte de mí, que está muy contento de que le estén dando las llaves de básicamente buena parte del universo Marvel. Porque tengo mucha curiosidad de ver qué hacen X-Men. Siempre y cuando le dejen hacer cosas en X-Men. Uh-huh. No sé qué tanto se vaya a meter editorial ahí. Sabemos, lo dijo Tom Brevoort en algún momento. O sea, los higher-ups dijeron, ponme a los X-Men, sácalos de Krakoa porque necesitamos que haya otra vez películas de estos mensos, ¿no? Así que no sé qué tanto le vayan a dejar hacer a Marvel. Pero tiene Avengers, que está 2-2. Tiene Strange, que está padre. Tiene Moon Knight, que está muy, muy bueno. Ya hay... Poquito a poquito siento que MacKay se está apoderando del universo Marvel. Sí, o sea, está haciendo un poco... Está haciendo un Hickman, ¿eh? se está haciendo un Hickman, se está haciendo un Hickman, así que no sé, mientras sigamos teniendo un título así de pachón como Moon Knight, dejen que McKay tenga todo si quiere. Que se divierta con eso y que nos divierta, porque la verdad, qué cómics tan buenos, qué cómics tan sólidos. Da gusto leer ese tipo de cómics de Marvel. Y es Moon Knight. ¿Cuándo íbamos a decir eso? O sea, ¿cuándo se nos iba a ocurrir que íbamos a dedicar ya 5 programas a Moon Knight, no? ¿Quieres lo canijo? En realidad van 6. 6 programas, ¿cierto? Tienes toda la razón. 6 programas de Moon Knight. 6 programas de Moon Knight con personajes de apoyo o nuevos o tan icónicos como 8-Ball o Tigra. O The Shroud. O The Shroud. No, pues no lo veía venir. Es más, y que sea el principio de un evento. Menos. Café? Es cierto, nunca habíamos llegado como a eso, así como que vamos a hacer el previo al gran evento del verano, ¿no? Hace mucho que no me importaba un evento del verano, ahora soy suscrito. Y que creo que está divertido, ¿eh? O sea, debo decir, está divertido. ¿Es el gran evento y todo? No, pero hay... bellísimamente ilustrado, está divertido y está bien sádico, ¿eh? Porque está compraste la versión Red Band, ¿no? La versión Red Band, sí. Continúa eso, ¿eh? O sea, lo de la Red Band realmente son escenas más... que por cierto, sí, ya noté, sí, también hay un par de escenas más explícitas, incluso con personajes ya más, más importantes del universo Marvel. Ok. Sí, hay una, o sea, no es que no pasen cosas, no es como que no esté el panel en la versión normal, pero no se ve con tanto detalle cuando... no voy a darles muchos spoilers, pero a cierto personaje le sacan todas las tripas. O sea, cosa que no se ve en la versión regular, ¿no? En la versión regular pues, se ve sangrita, ¿no? Y ya se acabó. No, en la versión Red Band, con lujo de detalle ves los intestinos, ¿eh? Igual y más adelante lo haremos de Bloodhunt, a lo que nos llevó McKay, ¿no? Pero bueno... Mira, podríamos hacer como lo que queremos hacer con Krakoa, ¿no? Bloodhound Highlights. Ándale, sí, básicamente. Sí. Yo insisto, lo que tengo muchas ganas de ver es una historia de Dazzler, ella, técnicamente no solita porque se junta con otros dudes, pero sin Cloak. Sí, a ver qué hace, ¿no? A ver qué hace. Sí. Pues súper bueno, la verdad, y también pues sirva el disclaimer, no sabemos si así el primer TPB, el primer volumen de Vengeance of the Moon Knight va a ser así, números del 1 al 5. Mi apreciación es que tendría que serlo, porque ya el siguiente número, el número 6, ya es full on parte de Bloodhound. Así que en mi lógica diría, hasta aquí llegaría el primer volumen. No sé si ya está anunciado o no, pero a nivel de historia editorialmente hablando, me suena que esto debería ser el primer volumen de Vengeance of the Moon Knight. Sí. Y pues eso es el primer volumen de Vengeance of the Moon Knight. Gran serie, insisto, es continuación directa de la serie regular de Moon Knight que estuvimos viendo, que insisto, ya viene por ahí un ómnibus, ya va a terminar con Panini. Espero que siga teniendo éxito con Panini para que sigan disfrutando este gran título de McKay. Y eventualmente yo creo que será así. O sea, yo creo que también Bloodhound llegará aquí también en español en su momento. Cómics sumamente divertidos, sumamente interesantes, bien dibujados. Es el Marvel bonito, es el Marvel chido que me gusta, la verdad, ¿eh? Sí, se nos olvida que Marvel también de repente puede hacer cómics muy, muy buenos, ¿eh? Sí, 100%. Y pues, no queda más que decirles que lean más cómics de Moon Knight. Sí, de Moon Knight en particular, porque si no, si Moon Knight se va a enojar, va a estrellar un helicóptero contra su casa y les va a pelar la cara. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.